Bueno, habíamos visto entonces el tema de los miedos, ¿sí? Los miedos constitutivos, ¿sí? Vimos todos. Sí. Recuerden que cuando hablo del miedo, hablo de la sombra de cada esencia, ¿sí? Y que cada uno con su esencia tiene un miedo constitutivo que tenemos que trabajar toda la vida. Y que si activamos un atributo mucho en nuestra personalidad, ojo que podemos conectarnos con la sombra, que sería también ese miedo constitutivo. Y como les dije la vez pasada, uno puede sumar miedos, con lo cual, alerta en la mirada personal, de darme cuenta que a veces, además de, insisto, del miedo constitutivo mío, probablemente también tenga de otro. Y alguien preguntó, y es cierto, que yo al darme cuenta que este miedo es mucho más predominante que este otro, puede ser que yo me termine de identificar con la esencia que corresponde, ¿no? Pero esto fue una primera mirada sobre los miedos. Vamos a la segunda parte de los miedos. Chan, chan. Ahora sí les voy a pedir que vayan en el manual que tienen para que lo tengan delante, aunque lo... Necesito que tengan cada uno su eneagrama adelante, el eneagrama propio, por un lado. Y vayan el eneagrama personal de cada uno y la página 97, creo que es 97. Como digo siempre, no, adelante. Pueden leerlo, pero o también escribir para grabar las cosas que digo, ¿sí? Atención ahora, ¿listo? Vamos a ver. Hay tres grupos de miedos. Miro al 6, por eso te miro. Hay tres tipos de miedos. Lo que llamamos los miedos constitutivos, que es el miedo que corresponde a mi esencia. Lo que llamamos los miedos circunstanciales, que son los que en este momento de mi vida están influyéndome, y están los miedos que tienen que ver con la etapa de la vida. De modo que darme cuenta en la etapa que estoy, cuál es el miedo de la etapa de mi vida, saber cuál es el miedo constitutivo y descubrir los miedos de este momento, uno diría, ¿para qué vemos eso? Porque es ahí donde tengo que trabajar. Porque para la evolución personal, no olviden que lo que traba la evolución personal son los miedos. Yo creo que lo dije, pero a ver si lo grabaron bien. Pregunta, ¿por qué el temor es lo opuesto al amor? ¿Lo dije? No. Bueno, bien. Les tomen aire. Libertad. Después. ¿Libertad para el amor? No. Amor es dar y no. No, bien. Tibio, pero por ahí no. Atención, ¿listo? Porque lo que voy a decir ahora es como una cosa que tiene que quedar como tatuada, ¿sí? Vamos a esto. ¿Ustedes vieron la película El secreto de tus ojos? Sí. Donde ves... ¿Temo o te amo? ¿Se acuerdan al final de la película cuando escribe la A? Sí. Toda la película, si uno la mira desde una... más allá de los hechos históricos que narra y el problema de amor entre los dos, el secreto de la película justamente es el drama entre el temor y el amor. Está ahí jugando toda la realidad, ¿no? El temor y el amor. Entonces ahora quiero darle un contenido muy fuerte para que lo que digo ahora tenga también más fuerza. Platón, ¿qué es amar? Amar es querer el bien. ¿Y el bien qué es? El desarrollo pleno de la persona. El desarrollo pleno de aquello que amo. Por lo tanto, amar es querer el bien, un querer activo de aquello que amo, ¿cierto? Y el bien siempre es el desarrollo pleno de aquello que amo. Por lo tanto, ¿qué es amar? Es querer el desarrollo pleno del otro. Entonces empiezo pensando, amar una Amar una planta es querer el bien. Y el bien de la planta es que se desarrolle plenamente. Por eso voy a dedicarme a cuidarla, a atenderla y darle bien todo lo que necesita para que se desarrolle plenamente. Amar a un animalito es querer el bien. Y su bien va a ser su desarrollo pleno. Por eso lo cuido, lo vacuno, lo atiendo, etcétera, etcétera. Amar a otra persona es querer el bien de la otra persona. Y el bien de la otra persona siempre es su desarrollo pleno. Que alcance la mejor versión de sí mismo. Y por eso amar al otro es poner mi vida en tratar de acompañar, ayudar, aportar de mí, lo mejor de mí para que el otro pueda llegar a la mejor versión de sí mismo. De hecho, ese es el termómetro del amor. ¿Cómo sé que una pareja, dos amigos, dos amigas, el vínculo entre un padre y una madre, ¿cómo sé si realmente ese amor está madurando bien, es profundo, es rico? Cuando en ese vínculo ambos se desarrollan como personas. Si estando ella al lado de él es mejor persona y él al lado de ella es mejor persona, es que ese amor les está haciendo bien a ambos. Pero si en ese vínculo uno de ellos nos está desarrollando como persona, algo anda mal. Y a veces pasa peor todavía, que ninguno de los dos se desarrolla. Con lo cual, si con el paso del tiempo todo lo que yo quiero al otro no le está ayudando a ser mejor, me tengo que replantear qué estoy haciendo con ese ser. Con lo cual, en el amor al otro, lo importante, insisto, es el desarrollo pleno de la otra persona. Querer al otro no es solamente que me encanta que estés a mi lado, que te quiero dar todo, que me hace feliz que vivas. No, no. Es querer tu desarrollo pleno. Y amarse a uno mismo es querer mi propio bien. Y mi propio bien siempre es el desarrollo pleno de mí. Entonces, amarse a uno mismo es tratar de hacer todo lo posible para desarrollar mis potencialidades. Y por lo tanto, amarse a uno mismo es un trabajo titánico. ¿Por qué? Porque tengo que renunciar a lo que no me ayuda a mi crecimiento. Tengo que destinar tiempo y energía para nutrirme y desarrollar lo mejor de mí. Entonces, no tiene nada que ver con el egoísmo. El egoísta busca el interés propio, el beneficio, la comodidad y, por supuesto, tener de todo con el menos costo posible. El egoísta lo único que le importa es pasarla bien. El que se ama a sí mismo sabe que la consigna es tratar de llegar a la mejor versión de mí. Y por eso voy a poner mi tiempo libre, voy a poner mi dedicación a optimizar todo lo que soy, mis valores, mis talentos, mis cualidades. Entonces, entendido eso, ahora entendamos lo siguiente. Si el amor busca la plenitud, lo opuesto al amor no es el odio. Lo opuesto al amor es el temor. ¿Por qué? Porque el miedo siempre va a tratar de que te quedes en lo seguro, en lo cómodo, en lo que te beneficia. El amor siempre busca que llegues a ser mejor, a que te superes. En cambio, el temor te dice más vale malo y conocido que bueno por conocer. ¿Hay una diferencia entre lo que se entiende por miedo y lo que se entiende por temor? En este nivel te diría que no la haría la diferencia. Porque más vale que grabemos la palabra temor y miedo como uno. Por ahí podemos entrar en disquisiciones, pero prefiero sostener la idea de que es igual. Para que entendamos que el miedo es esto de no ir hacia mi plenitud. Entonces prefiero, en vez de ir al océano, quedarme siendo laguna. ¿Está? En vez de ir buscar la plenitud, me conformo con lo que hay. El amor siempre dice abre y habla. Y el miedo siempre dice tapa y calla. ¿Abre qué? Abre y habla. El amor siempre dice abre y habla. Y el miedo dice tapa y calla. El miedo siempre te va a decir que hagas lo que te conviene. El amor siempre te va a decir hacé lo mejor. Y a veces lo mejor no es lo que te conviene, pero es lo mejor. Entonces, el miedo siempre busca la conveniencia, la seguridad. El amor busca la plenitud. Busca la superación. Por eso es lo opuesto. El miedo cierra, el amor abre. ¿Entiendes? Entonces ahora entendamos lo siguiente. si yo no soy mejor, no es por algo de afuera que me lo está impidiendo. Es porque por miedo a lo que fuera, yo no di el paso, no me arriesgué, no cambié lo que tenía que cambiar, no busqué salir de la situación que tenía que salir, no hice lo que tenía que hacer por la razón que yo mismo me pude haber justificado. Siempre es uno. Por eso es tan importante entender que la superación de los miedos es lo que nos lleva al crecimiento. Y entonces la pregunta es, la pregunta de la reflexión es, el ego, siempre, el ego que es el sujeto de la personalidad, siempre se maneja desde el miedo. El ego siempre busca la seguridad y la conveniencia. Entonces, como tal, el ego siempre te hace temer perder. Entonces, para no perder, no arriesgo. Para no complicarme, no estudio. Para no hacer esto, no hago. Siempre estoy tratando de evitar perder lo que fuera. La comodidad, la libertad. Entonces el miedo siempre va a tratar de que te quedes. Y eso es el ego. La conciencia, que es el sujeto de nuestro espíritu, lo que quiere es que llegues a evolucionar siempre. Busca lo mejor. Por eso te lanza hacia la búsqueda de superación. Y por eso, como digo, en la vida es un constante partido entre el ego y la conciencia. Es un partido, no hablo de una lucha, no hablo de una guerra, hablo de un partido, hablo de un juego, en donde el ego te gana o vos le ganás. De eso se trata la vida, nada más que de eso. El contrincante de la vida no es la adversidad de afuera. El contrincante de la vida es mi propio ego, al que tengo que ganarle. Entonces, cuando yo decido desde el ego, siempre me estoy cuidando, siempre estoy buscando mi conveniencia, siempre pienso en singular. Cuando yo estoy desde la conciencia, cuando actúo desde la conciencia, busco lo mejor, pienso en plural y busco superarme. Entonces a veces, insisto, escuchando voces ajenas, alimentan mi ego y no trasciendo mi vida. Porque me quedo en lo fácil, en lo cómodo, en lo que no me complica. Y estoy seguro que más de uno de ustedes dice, ¿a qué vas a estudiar? ¿Eneagrama? ¿Para qué te metes en eso? Si la vida es tan fácil, ¿por qué te complicas la vida estudiando todo? A ver si te hace mal. A ver si terminas en una secta, ojo, ojo. Ojo con eso, que empezás por ahí y te alejas de Dios. Ojo, ojo. Seguro que alguien escuchó esto que digo, y si no, ríanse, pero es así, ¿eh? O sea, en el fondo no pienses. Tratar de quedarte en lo tuyo, ¿para qué? A ver si descuidas a tu familia, ¿eh? Eso te digo un 6, ¿eh? A ver si descuidas a tu familia. Por favor, quedate en casa. Ya bastante estás fuera de casa, que ahora también haces un curso de eso raro que vas a hacer. Siempre el miedo, ¿ven? Siempre achicarse. Y la amiga, el hermano, la persona que dice, no, andá, aprendé, aprovechá, no importa la edad, jugate. Siempre hay algo nuevo para aprender, para cambiar, lo que puedas cambiar vos, o ayudar a cambiar a los otros, a entenderlos mejor, para ayudarlos mejor. Ese te habla desde la conciencia. Desde el punto de vista de la vibración, ¿podés explicar un poquito el tema de la onda? ¿De la onda qué? De la vibración, la onda, es cierto. Entre el temor y el amor. Hay un buen video en YouTube sobre eso, ¿te acordás? ¿No lo viste? Sí, algo vi, pero yo bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el video, pero es así. La vibración del miedo y la vibración del amor es distinta, ¿no? La del amor es directo. No recuerdo bien, porque yo tengo miedo, hace mucho que no lo veo, pero me acuerdo que una vibración es más armónica y la otra es más alterada. Pero no, perdón que no me acuerdo. Pero me acuerdo del video, no me acuerdo cómo se llama, voy a tratar de buscarlo. El libro este creo que es más ahí. Sí. Sí. Creo que es Greg Braden el que habla del tema. Greg Braden creo que es el que habla del tema ese. Pero habla justamente de que el miedo y el amor, en definitiva todo se reduce a eso, es como la numeración binaria, es 0 o 1, ¿vieron? Acá lo mismo, es miedo o amor, todo lo demás se reduce finalmente a eso. Por eso lo que él dice, que son estados vibratorios que tenemos. Y de hecho uno irradia, ¿eh? Atención con lo que digo ahora, ¿eh? Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Una madre o un padre miedoso contagia eso. Y al contagiarlo genera en los hijos miedos. Lo que acabo de decir recién, no vayas a esas cosas. ¿Quién sabe? ¿Y quién es ese Pérez? ¿Eh? ¿Quién es? A ver, averiguaste bien. ¿Por qué no averiguás? ¿Entienden? Eso es instalarte miedo, ¿me entiendes? Y la persona que está de la conciencia, insisto, que vive, va a impulsarte porque ella misma está siempre buscando superarse. Estoy más que convencido que los que estamos esta noche aquí, estamos porque buscamos superarnos. Y nunca olviden que aunque parece que yo doy y ustedes reciben, cuidado con esto, si hay docentes me entienden bien. Si quieres saber, lee un libro. Si quieres saber más, busca un maestro. Pero si quieres saber mucho más, enseña. Así que yo soy el primero agradecido, porque yo al hablar reafirmo lo que aprendí. Entonces el docente siempre es agradecido porque tiene la oportunidad de aprender más al transmitir lo que transmite. Y con el paso de los años uno empieza a seleccionar cada vez las mejores palabras para decir lo que dice. Entonces con el paso de los años uno es más agradecido porque de tanto hablar ahora sé qué decir y qué no decir cuando digo algo. Con lo cual vuelvo a repetirlo. El dilema es la conciencia o el miedo. Ahí está, el amor o el temor. Y el amor que busca la plenitud, entonces, sepamos lo siguiente. No acusemos a nadie de nuestro no crecimiento. No nos justifiquemos. Acuérdense la frase esa, ¿eh? Justifica tus limitaciones y siempre las tendrás. No olvidar nunca eso. Entonces lo importante es darme cuenta qué miedo me tiene atrapado. Yo ya les hablé del miedo constitutivo. Ahora voy a hablar del miedo que en este momento de la vida de ustedes, de cada uno, puede estar atrapándolos. ¿Cómo me descubro eso? Atención ahora, lo dice en la página esa, pero lo voy a decir verbalmente. Aquellos atributos que tengo con menor puntaje, es a lo que le tengo miedo. De modo que lo que tengo menos marcado en el eneagrama, o sea, el puntaje más bajo en el eneagrama, me está indicando dónde están mis miedos. Pero atención, no solamente lo que tengo más bajo, porque puede ser que por un punto tenga uno, dos o tres muy bajos. ¿Me siguen? En algunos eneagramas que vi, como están cerca de la edad de los 28 años, de los 42 años, de los 56 años, hay algunos que tienen unos enigmas bastante complicaditos, bastante. Esto que voy a decir ahora van a sentirse, tengo todos los miedos, Roberto, puede ser, pero para que no se asusten, en principio traten de focalizarse en lo que está más bajo y en uno o dos más junto con ese más bajo, ¿sí? Roberto, tengo dos con el mismo puntaje más bajo. Bueno, los dos son los miedos circunstanciales, los miedos de este momento de tu vida. Ah, pero tengo dos muy bajos y tengo otro pegado, después tengo todo para arriba, pero estos dos, bueno, uno puede tener uno, dos o tres. Les pido que cada uno en su enneagrama se concentre o marque como quiere esas uno, dos o tres tipologías que yo tengo más bajos, ¿sí? Y van a darse cuenta de un secreto: los miedos se anudan, o sea, un miedo me lleva a otro miedo. Por eso cuando digo, no hablo solamente del más bajo, hablo de dos o tres, porque me va a permitir darme cuenta cuáles son mis miedos ahora. Cuando termine de explicar esto, voy a tomar así el ejemplo de dos o tres para que vean cómo se lee esto de la mezcla de los miedos. Lo que está en la página 87 me pueden seguir. 97. Pero si no, pueden leerlo o seguirme a mí. Vamos ahora a tratar de explicar qué pasa cuando yo tengo el puntaje en el 1 más bajo, el puntaje en el 2. Vamos a explicar eso, ¿sí? Pero para ir conociéndonos, no voy a hablar, cada uno no tiene que decir nada, no se preocupen. Les voy a preguntar a todos los que miren, están mirando el enneagrama, ¿quiénes tienen el 1, el puntaje en el 1, o el más bajo, o uno de los más bajos? Levanten la mano para ver las caras. Así los miro un poco, me voy. Ahí. Yo también. Pero me bajo, el número más bajo es así, que tengo un 7. Bajo. ¿Ves? Por eso, por dos puntos de diferencia, los más bajos que tengas. ¿Sí? Si tiene dudas, pregúntame, pero si no, me entiendieron, ¿no? Con una consigna, ¿sí? Yo tengo uno bajo, muy bajo, y después el inmediato superior está 4 puntos arriba del... No importa, pero si yo miro tu enagrama, conviene que marques este y este. Está bien. 3, ¿sí? En mi caso, Roberto, tengo 10, pero más bajo es 9. Y ahí tenés que claro. El caso de ella tiene lo más bajo es 9 y tenés 2 del número 10. Entonces es el 9 y los 2 que tenés 10. Ah, ¿ves? Y si decís uno más, un punto más, no, o sea, con 3 suficiente. Yo diría con 3. Después puedes agregar, porque después te vas a dar cuenta solita. Pero vamos a atender los más bajos, por lo menos hasta 3, ¿sí? Los que levantaron la mano, especialmente los que levantaron la mano, ¿qué significa tener el 1 más bajo? Cuando el 1 es el más bajo, o uno de los más bajos del diagrama, es que la persona tiene miedo a perder la libertad. Miedo a perder la libertad, ¿por qué? Por quedar atrapado en algún ámbito donde me siento que me está asfixiando o no me está ayudando a mi crecimiento. Eso puede ser un tema laboral o afectivo. ¿Qué significa tener uno más bajo entonces, o uno de los más bajos? Que la persona está necesitando libertad. Probablemente empezó en ese vínculo o en ese ámbito de trabajo, lo que sea, bien. Pero con el paso del tiempo ya me siento que no soy yo, que me está costando, que necesitaría irme. Porque necesitaría recuperar mi libertad. Cada uno sabe lo que digo y los que levantaron la mano me entienden, pero eso me está mostrando que alguna situación o alguna persona ya no me está haciendo sentir libre y estoy como necesitando recuperar algo. Chachán. Después, ¿es solo en el ámbito laboral o de pareja o puede ser otro ámbito también? Pensé en esos dos, pero te puedo pensar, sí, puede ser una actividad, suponete que estás haciendo, que vos te dedicás a algo que no es laboral, pero que estás dedicado a eso y te empezaste contento, pero de pronto ya te hizo un peso, un estudio, por ejemplo, empezaste a estudiar eso y te parecía que estaba todo bien, ahora ya no, sentí que lo estás haciendo como remándolo porque ya no me siento bien, no es lo mío, pero por ahí estoy en el tercer año, ya mis padres me presionan, pero ya no quiero eso, el estudio podría ser otro. Y no se me ocurre, pero también podría ser otra situación. ¿De acuerdo? ¿Quiénes tienen el 2 o más bajo o uno de los más bajos? ¡Wow! Así que mírense para que no se asusten, ¿eh? Bueno, cuando el 2 es el más bajo o uno de los más bajos, es que la persona tiene miedo a sufrir afectivamente. Y por eso no se abre y no se entrega. Chan, chan. Esto está indicando que la persona se está cerrando para no sufrir. Normalmente, digo, en un 60-70% son temas de pareja, o sea, tema hombre-mujer. Pero a veces puede ser que sea un tema con mi madre, o con mi socio, o con alguien que está vinculado conmigo siempre, o con mi hijo, o sea, algún problema hay afectivo que yo para no sufrir, tú me cierro o me meto para adentro. De modo que eso, recuerda lo que digo ahora, si es lo más bajo, el tema es severo, ¿sí? Quiere decir que en algún vínculo algo anda mal y para no llevarme peor me cerré. Con lo cual, siempre estas cosas... Recuerden que los miedos son como nudos, ¿sí? Entonces van, algo me está asfixiando mi vida. ¿Listo? Ah, si vos sos un 5, ¿no? Si a 5 sería lógico que el 2 te diera miedo bajo, ¿no? Claro. Con lo cual ese miedo lo vas a tener sin circunstancial. Exactamente. Como él dice, muy bien. A veces el miedo circunstancial, en determinadas esencias, se transforma en un miedo a largo plazo. ¿Por qué? Y bueno, porque la esencia 5, por ejemplo, si termina quedando adicta a la soledad, la verdad que ganas a vincularse con nadie no tiene. Entonces va a ser siempre ya no un miedo circunstancial, sino un miedo que se transformó en un hábito adquirido. Lo cual es patético. Eso habla de un problema serio en la evolución personal. Pero ahora, al hablar de lo que hablo, cada uno mírese a sí mismo y dése cuenta qué está pasando, por qué está pasando eso. Y como dice bien él, si soy 5 es relativamente normal. Pero si soy un 7 o soy otra tipología, no importa cuál sea, ¿qué está pasando que me estoy metiendo para adentro para no sufrir? Vamos a hablar del 3. ¿Quiénes tienen el 3 más bajo o uno de los más bajos? A ver. Vale, tengo que mirarlos, ¿eh? Allá, allá, allá. Ahí, así, gracias, así los puedo ver. Cuando el 3 es más bajo o uno de los más bajos, es que la persona tiene miedo a perder. Y a ver si me entienden. En realidad, la persona que tiene el 3 más bajo no está haciendo algo que tiene que hacer. Algo personal que tiene que hacer lo está postergando. ¿Por miedo a qué? Bueno, por miedo a perder la seguridad, por miedo a perder el afecto de alguien. No hago eso que sé que tengo que hacer, que me ayudaría a ser mejor y a desarrollarme, o para evitar conflictos, o para que no me digan nada, o para perder algo. Entonces, cuando alguien vea siempre el 3 más bajo, uno más bajo, algo la persona está postergando. Hay un logro personal que no lo está haciendo. Normalmente sucede que tengo miedo a que si lo hago y me va mal, me van a criticar. O si me meto en esto, por ahí desatiendo otra cosa y después voy a tener un problema. Entonces, para no complicarme la vida, no hago. No hablo del trabajo y de plata, hablo de logro personal, ¿eh? Ahora bien, a veces puede pasar lo que estoy diciendo, pero a veces puede pasar también que no está dicho bien claro. No es que tengo miedo a perder, tengo miedo a triunfar. ¿Qué pasa si me va bien? O sea, yo me metí, pero de pronto me metí con una socia a vender algo y nos va re bien. La verdad es que tengo miedo si me va bien ahora. Porque por ahí, si me está yendo bien, tengo que dedicarle más tiempo. Y ahí, ¿qué puede pasar con mi familia, con esto, con lo otro? Entonces, cuando digo miedo a perder, también lo puedo poner como miedo a triunfar. En ambos casos, siempre es no hago algo que sé que me hace bien y que me ayudaría a expandir lo que soy, a proyectarme hacia afuera, etcétera, etcétera. Te hago una pregunta. ¿Y cómo te das cuenta? Seguramente no. Que el no hacer no es del 9, y es del 3. Porque es el más bajo. Si vos tenés bien bajo el 3, es eso. Vas a ver qué pasa con el 9, que es otra cosa. Y si son 9 y 3, horrible. Ahora vamos a ver. Por ahora queda claro que esto es no hacer, ¿me entendés? Por el miedo a que no me vaya bien o lo que sea. Ahora vamos, claro, exactamente. Ahora vamos a ver. Vamos, ¿quiénes tienen el 4 o más bajo o uno de los más bajos? A ver, ahí. Allá, allá, acá. Bueno, cuando el 4 es, o el más bajo o uno de los más bajos, es que la persona tiene miedo a mirarse a sí misma. Algo de mí no me gusta. Algo no estoy contento conmigo. Algo me está como molestando. Y esa molestia tiene que ver por ahí o con culpas o con cosas que a veces, la mayoría de las veces es con culpas, con cosas que me siento mal por no haber hecho, por omisión o por haber hecho, por acción. Entonces, estoy descontento conmigo, no me gusta mirarme y menos aún me gusta verme en eso que no me gusta. A veces simplemente es el hecho de que estoy envejeciendo, por ejemplo. Entonces, no me gusta verme, o sea, me siento mal conmigo por la edad que tengo o por la razón que fuera. Pero hay un tema de costarme la mirada personal. De hecho, los que levantaron la mano y que están acá, bendición, porque si hay un lugar para vencer ese miedo, es esto, venir acá y mirarme, punto. Es ver qué me pasa, qué es lo que no me está gustando, de qué estoy descontento. Una pregunta, ¿puede ser que tengas uno bajo, pero que estés elevado? ¿Cómo? O sea, vos sabés que en uno tenés bajo, pero puede ser que estés elevado y estés también, como que lo hayas superado a ese miedo. Sí, por supuesto. Pero no debería darte la idea. Muy bien, eso que acabas de decir, eso lo tomo así, urgente, esto que dijiste sale siempre en algún momento, atención. Cuando uno hace un eneagrama de alguien, me está mostrando lo que esa persona está viviendo, ¿sí? Pero a veces, de pronto, vos hablás con ella y le contás, dice, pero acá no tomaste una decisión, y yo ya tomé la decisión, ya esto, el otro, pero no está reflejado él. ¿Por qué? Porque lo que suele ocurrir es que a veces los cambios que hago, no hago el eneagrama, no se reflejan porque todavía no están bien asentados internamente, ¿entendés? Entonces a veces sucede que vos lees algo y le decís a la persona, pero mirá, yo justamente hace 2 meses que me hice esto, o hace y vos te va mostrando, vos decís, pero acá dice que no, y ella me dice que sí. ¿Qué está pasando a veces? Que se está demorando en que se refleje en el eneagrama lo que hace, lo que vive, porque se tiene que terminar de asentar. ¿Me explico? Porque no reconoció todavía el cambio. No, por él lo reconoció, no se afianzó dentro, ¿entendés? Quizás la palabra, como decís, no lo reconoció, pero yo le diría que no está bien afianzado adentro, entonces por eso no se manifiesta en el eneagrama. Entonces aparece algo que parece que no coincide con la realidad. Pero cuando le preguntás, decís, por ejemplo, tenés que tomar una decisión. ¿Cómo? Ya me separé, me cambié el trabajo, ya más. Y acá dice que no está tomando decisiones. O sea que en algún lado ya las tomó las decisiones, ¿me entendés? Pero todavía él o ella no termina de afianzarse en esa decisión. Roberto, lo que pasa es que también hay un tema cuando le ponés numeritos a cada atributo, que es en función de, digamos, de cómo vos te ves, cómo te puede ver el resto. O sea, yo por ahí pienso que soy abierto y soy, qué sé yo, introvertido, y el resto me ve de otra manera. Y entonces, ¿cuál es realmente el número o el puntaje que iría a cada atributo? No, realmente yo podría verme de una forma que nada que ver. No, la realidad es que por eso ves que no es un test psicológico, es una aproximación. Cuando uno responde eso, es una aproximación a lo que vos sos, pasando por tu propia mirada. Vos es lo que vos crees que sos. Ahora, eso es lo que sos. Muchas veces pasa que cuando ves eneagramas, recién acaba de acercarse a alguien que tiene mucho de una tipología, y la propia que reconoce que es, la tiene baja. ¿De qué pasó? Es que en este momento él está tan abocada a eso, que realmente no tiene nada que ver con lo que está anotando ahí. Ella dice, te escuché y yo me reconozco con esta tipología, pero tengo muchísimo de esto. Y probablemente que cuando hizo el eneagrama, lo que se miró a sí misma es lo que es su personalidad. Y ahora, al descubrir lo que está viendo, se da cuenta que eso es su personalidad, no su esencia. Pero ese descubrimiento uno lo va haciendo a medida que me va escuchando y que vamos avanzando. Pero a priori, ella puso 21 puntos en el 2, por ejemplo, y 9 puntos en el 4. Y ella dice, soy 4. Vos le dices, eso no puede ser. ¿Cómo tiene 21 puntos en el 2 y 9 en el 4? ¿Cómo puede ser? Sí, puede ser. Cuando sabés que va justo una etapa hacia los 28 años y tiene tanto una cosa que considera que no es la propia, es evidente que hay que sentarse con esa persona y ver qué pasó ahí. Pero lo genuino es que se da cuenta que no es eso, ¿entienden? Pero inicialmente, cuando contestó, es como se miró y yo, sí, tengo esto, tengo esto. Pero todo es la personalidad. ¿Puede pasar que la personalidad tape la esencia? Sí, lamentablemente sí. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Y será que los padres, será que la necesidad, será que los miedos, será que lo que sea hizo que desarrollara algo que le convenía, era lo mejor, lo que le, etcétera, etcétera, y lo propio se escondió? Puede pasar. Sí. ¿Qué me pasó esto? Yo soy 7. ¿Sos 7? Y es el puntaje más bajo. Claro, ¿ves? No tengo 28 años. Así que ahora le va una mala acá. No, lo que, lo, porque él se da cuenta cuando está hablando, es que suele, por eso... ¿Puedo explicárselo? Cuando dijiste vos, yo estaba muy confundida, pero cuando vos hablaste de la esencia 7, me atravesó. Normalmente, no puedo seguir avanzando en lo que vos, es tu caso personal, pero para que me entiendan, cuando lo que sería la esencia, que descubro que es o muy baja o incluso la más baja, es que algo está pasando con un problema de identidad. Hay un problema de identidad serio, ¿me entiendes? No quiero ser lo que soy, o los otros no quieren que yo sea lo que soy, llámese padre, ese esposo, lo que sea, y termino tapando tanto que lo pongo más bajo. Entonces, Roberto, ¿cómo sé cuál es la persona? Veo un eneagrama, no puedo saber nunca eso. Por eso ven que no es un test, es un diálogo con la persona. Le preguntas 3-4 cosas y te das cuenta que algo no te cierra, que tenga tanto de algo y tampoco de algo que considera que es. Entonces, por eso no vamos a ir avanzando, no se preocupen, para el trabajo de la identificación, para entender cómo se identifica la persona. Pero a mí me pasó cuando vinimos a buscar el cuestionario, que nos dijo, traten de contestar de manera muy espontánea, sin pensar tanto, y los sucesos, que bueno, viste, hacer como un rewind de tu vida, y tenés que contestar así de manera espontánea, pero lo que fuiste en la mayor parte, yo no cuento estos últimos 6 años que veo haciendo el cambio, pero sí en todos los momentos críticos de mi vida, como de qué manera actué, cómo reaccioné, y así de esa manera contesté en el enneagrama. Pues yo lo tengo que contestar en los últimos 6 años de mi vida, seguro lo contesto de otra manera, pero hay cosas que te marcan. Y yo lo contesté así, y de hecho, hoy no, claro, es un cuestionario hecho, pero tengo en uno solo, recuerdo que tengo un mensaje muy bajo, en uno solo, pero lo contesté. Mi amiga decíamos, no, vos tenés que contestar, de esta manera, no. Para mí, tengo que contestar así, fue todo un tema. Lo que pasa es que no te actualiza nunca. No, atención, ahí, atención ahora. Uno tiene que contestar las afirmaciones, o tiene que marcar las afirmaciones como es hoy. ¿Me explico? Por eso, atención ahora. En algún caso, no tenga miedo, esto no es un problema de drama, háganlo de nuevo. No hay problema. Si alguna se siente que, por ejemplo, el caso de ella, marqué lo más bajo, bueno, hacelo de nuevo y trata de conectarte con eso a ver si cambia en tu manera de expresarse, ¿sí? Pero es como vos lo decís, Roberta, porque cuando yo hice esto, estaba en todo un proceso, yo estaba tomada, te digo, estaba con mucho uno, me dio el puntaje más alto de uno, y bueno, hubo muchas situaciones de cambio. Yo si lo hago hoy, sé que me va a dar. Por eso, y hacerlo. O sea, no se preocupen, acá no es que ya no puedo hacer más nada, ya soy eso. No, mentira. Hacerlo luego. En algunos casos, en el caso, por ejemplo, tuyo, yo diría que lo hagas ahora con la conciencia de lo que sos ahora, para que no te remitas a un pasado. ¿Está? Y en tu caso, hacerlo luego porque no está reflejando lo que vos ahora ves vos. ¿Se entiende? La esencia va cambiando. No. La esencia la vas descubriendo. No va a cambiar. No. La vas a descubrir. Más lento o menos lento. Para eso estoy y para eso de a poco vas avanzando. Lo que sucede, atención ahora, que lo que ella está diciendo, como lo que decíamos antes, o lo que estás diciendo vos, atención ahora, eso demuestra, como dije antes, que hay un problema con mi identidad. Perdón que te tomo como ejemplo, pero si yo, después de que me escuchó y todo, se da cuenta que lo más bajo que marcó es lo que ahora se da cuenta al escucharme, que es su esencia, ahí hay un tema. ¿Cuál es el tema? Lo que acabo de decir. Algo pasa que no quiero ser esto, o no quieren que yo sea esto, y yo lo oculté finalmente. Y me muestro, me manifiesto con eso otro que me siento que tengo, o que los demás quieren que sea. Por eso cuando uno hace las afirmaciones, las contesta, nunca hay que contestar lo que yo quisiera ser, sino lo que soy, ¿está? A mí me pregunta, Pia, si sos, o sea, 4 bajos significa miedo a mirarse a uno mismo, ¿no quiere decir miedo a mirarse a uno mismo no es tu propia esencia? En tu caso en particular, por eso ves, cada caso... Alto y bajo, ¿no? No. Pero yo te dije, viste que yo te dije, que lo que iba a hablar ahora te iba a pegar. Repito, si estoy diciendo que el 4 más bajo, uno de los más bajos, es el miedo a mirarme a mí, y tengo una persona que el 4 lo marcó muy bajo y se reconoce como bajo, es que evidentemente vas a tener que revisar bien a fondo y mirarte, y quizás darte cuenta qué elecciones hiciste que no iban en orden a tu propia identidad. y que esas elecciones que hiciste, las hiciste en función de o quedar bien, o agradar, o no tener problema, o lo que fuera. Pero ahora, al mirarte, va a doler. ¿Por qué? Porque te das cuenta que por ahí pusiste tiempo y energía en cosas que no iban en orden a lo que sos realmente. O por ahí ya hiciste los cambios, como me dijiste, pero invertiste una cantidad de X de tiempo en cosas que no eran. O idealizar a alguien también. Por supuesto. Puede llevar a eso. Por supuesto. En la idealización de alguien termino queriendo ser como y no sos vos. Entonces haces el eneagrama y pones mucho de algo que no sos. Por eso van a aparecer. No es una personalidad, pero sí no es tu esencia. No es tu esencia. Pero ¿saben lo valioso que es que uno se dé cuenta de eso? Lo valioso que es. Algunos no les es tan difícil reconocer la esencia, algunos no es tan difícil, pero en algunos esto es muy fuerte, porque de pronto se dan cuenta, como él está diciendo, que invertí tiempo y energía en algo que no es lo que soy, obvio. ¿Qué hago? ¿Tiro todo por la borda? No, tranquilo, tranquilo, hay que cambiar, hay que modificar, hay que darle atención a algo que no le estoy dando. Y repito, si uno está sentado aquí y se da cuenta de eso, más allá de lo traumático que suene, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Porque tenés que valorarte por lo que sos, no por lo que los demás quieren que seas. Y valorarte por lo que realmente sos supone a veces enfrentarte a quienes no quieren que seas eso. Voy a dar un ejemplo para que me entiendan. No es tu caso, o sí, lo sé, pero no pienso en vos. Una mujer 7. Con un marido 3, a ver si me siguen, porque ahora quiero que empecemos a jugar. Ustedes ya saben lo que hablo de la tipología. Una mujer 7, de un marido 3, un 3 demasiado luchando por lo que quiere, ese 7 seguramente que va ese 3 le va a exigir al 7 que no sea tan 7, o que, con todo respeto, o que sea el 7 en la cama, pero después que sea un 1, por favor. Que cuide a los chicos, que haga la comida, que haga todo, ¿me entendés? Pero ese 3 le encanta que sea 7 cuando él quiere que sea 7. Estamos hablando de un 3 alterado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Este pobre 7 va a querer ser 7 siempre, pero el otro entonces va a tener mucho 1. ¿Por qué tiene tanto 1? ¿Por qué puede hasta creer que es 1? Porque evidentemente la exigencia de este 3... Porque es lo que necesita. Entonces, para eso, yo laburo, vos haces eso. Entonces la tiene... Ahora, por supuesto, la pregunta es un problema del 7 que lo está decidiendo vivir así. Claro. Es decisión del 7, no le echemos la culpa al 3. Por supuesto que está mal que el 3 use al 7. Como no está en casa, vos pones límite a los chicos, hace todo. ¿Está? Entonces el pobre 7 que quiere disfrutar la vida, no puede. ¿Por qué? Porque tiene que apenas llega, tiene que tener toda la comida hecha, tiene que tener todas las cosas resueltas, tiene los chicos. ¿Dónde está el 7? ¿Dónde quedó el 7? Entonces cuando de pronto viene acá y se da cuenta, hoy soy 7, entonces lo quiere matar al marido. No se trata de matar al marido. Se trata de que se dé cuenta que hay que cambiar algo. Cambiar al marido sería una opción, pero podría ser cambiar de marido sería una opción, pero la idea es que yo cambie. Que basta de aceptar exigencias, y sobre todo un 3, porque ya ustedes lo pueden escuchar conmigo, un 3 alterado. Yo laburo, vos no laburás, así que hacé las cosas, y hacé las bien. Lo único que tenés que hacer es hacer las cosas bien, yo laburo, así que hacé las bien. Imagínense eso a un 7 que está medio sin una personalidad muy consistente. Termina yendo al 1. Tú haces el eneagrama y ¿qué es? Un 1, pobrecita. Si la juega de 1. Puede jugar la de 7, la juega de 1. No, porque no es feliz. Porque no es feliz, ¿me entiendes? Porque así no soy feliz. ¿Se entiende? Las variables puedo hacerlas, pero para que entiendan este ejemplo que doy, simple, cómo uno termina viviendo desde la personalidad atrapada en el querer de alguien que supuestamente me ama o lo amo, pero algo anda mal acá. ¿Ah, sí? Bueno, pues. No sabía tu realidad. Pero es como vos, como él lo describió. Menos mal que aclaraste que no. Bueno, ¿ves? Es un ejemplo. Yo como lo veo seguido, por ahí justo acerté. Pero no, es que lo veo seguido. ¿Entienden? Es así. Pero podría hablar del 4, que son las tipologías que generalmente... En una realidad donde un padre 1, una madre 3, un padre 8, una madre 1, son energías muy fuertes. Entonces, energías como 4 o 7, por ejemplo, no se les da permiso que sean creativos, no se les da permiso que sean libres y disfruten la vida y canten y qué sé yo, ¿no? Entonces, suele pasar esto en tipologías como acabo de contarles, 4 y 7. Las más comunes, no digo que no pasen otras, pero son las más comunes. Y si soy la hija del medio, o soy la hija mayor, o el hijo mayor, me exigen mucho, y si no soy el patito feo, bueno, hay tantas. Van a ver, solitas se van a dar cuenta. La sensación, ¿cuál es? Que descubrir mi esencia, obvio que es en el proceso del Eneagrama, es algo fundamental. Porque es decidir vivir desde lo que soy. Eso es fundamental. Y no importa la edad, ¿eh? Porque me dice, Roberto, tengo 58 años, me vengo a dar cuenta ahora que no estoy viendo. Y no importa, pero empecemos a cambiar. Empecemos a cambiar. ¿Se entendió? Quedó claro el 4 más bajo. Vamos al 5. ¿Quiénes tienen el 5 o más bajo o uno de los más bajos? A ver. Wow, miren bien. Baje la mano. Ahora va a doler un poquito. Va a doler un poquito. ¿A dónde te va a doler? Que tomen aire porque algo va a doler. De hecho, me encanta que lo hayan visto para que no se sientan incómodos. Lamentablemente es muy normal encontrar, lamentablemente digo, el 5 bajo o muy bajo. Y eso tiene que ver con esto. Cuando el 5 es el más bajo o el más bajo, es que la persona tiene miedo a sufrir. Porque hay algo que no quiere ver o aceptar. Entonces a veces la persona siempre es un tema de aceptación. Algo no estoy aceptando de mí o de mi realidad. Sobre todo de mi realidad. Presente o pasada. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, un divorcio, un fracaso. Algo que no estoy todavía bien digiriéndolo. Puede ser reciente o un poco más atrás. Pero esto es un nudo serio, porque si no termino de aceptar esto, lo que fuera, que mis hijos crecen, que ya no tengo la fuerza física que tenía, si no acepto eso que me está costando aceptar, a la larga no voy a ser libre y no voy a ser feliz. Por eso es un tema. Yo, uno de los videos de las conferencias llama la aceptación. Y sin una aceptación de lo que fuera, vivo siempre o tratando de no ver eso, o sufriendo para que no me lastime. Entonces, o me resigno o me quejo. Por eso es un tema delicado tener el 5 bajo, porque ahí hay algo, y generalmente cuando uno hace el eneagrama de una persona y ve el 5 bajo, hay que tener mucha delicadeza, porque hay un tema de aceptación que duele. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. La pregunta de cualquiera diría, bueno, ¿pero qué es lo que no está aceptando? Ah, no es tan fácil. Porque, por eso el diálogo. Porque yo no puedo saber qué es lo que no está aceptando, aunque lea el conjunto del eneagrama. Porque a veces son temas muy personales, muy propios. Pero la persona lo sabe. A veces no lo quiere ver. Justamente, ¿cuáles son las tipologías que van a tratar de no ver eso? Básicamente. El 7. No, el 8. El 9. No, el 3. El 3. El 7 tapa lo que le duele. Y el 3 tapa las debilidades. Entonces, hay cosas que por ahí, sobre todo 7 o 3, no quieren ver. Y es increíble, agarras 10 eneagramas de personas que son de esencia 7. Y 6 o 7 tienen bajo el 5. ¿Esencia 7 o esencia 3? Esencia 7. A veces el 3 también tiene bajo el 5. Pero lo simpático es que el 7 reconoce, te dice así, sí, yo sé lo que me está pasando. El 3, como no quiere que le toques ese tema, no, yo estoy bien, no, yo no, aceptación, no, yo... Van a ver, cuando no hacen enneagrama, el que menos quiere verlo es el 3. ¿Por qué? Porque el 3, justamente, lo que no quiere es verse débil. Entonces, que le pongas el dedo en la llaga me molesta. Me siento muy identificado con lo que decís, pero te digo realmente que no, no sé qué. En mi caso personal, no tengo problema en la partida. No, no sé qué. Bueno. Bueno. Me gustaría. No, no. Laburo, sí, que seguro que si dialogamos, ese tema puede aparecer. Puede ser un tema físico, puede ser un tema afectivo. Puede ser algo que haya pasado hace mucho tiempo. Puede ser algo que te viene, lo venís arrastrando. Puede ser un tema puntual. Porque el tema es que no me, si uno es de energía 3 o 7, de esencia, no es que a propósito no lo quiere ver, es que lo tapó. En el diálogo te das cuenta. Hay algo que no te gusta, que estás mal, que te cuesta aceptar. Cuando se sabe que yo sé. Por eso. Bueno, por eso. Yo soy 7 y ahí el 5 se está bajando. Bueno, cuando eso ocurre, cuando yo sé de qué se trata, bueno, ya empezamos a poder cambiar. ¿Qué tengo que hacer y cómo? Es un trabajo que hay que hablarlo, ¿no? Viendo todo. Pero lo que él decía, insisto en lo que cuento, que el 3 es el que termina de no darse cuenta mucho de esto. ¿Sí? Ahora, recordá lo que te digo. Cuando uno tiene un problema, muchas veces la manera de no dolerme ese problema es dos formas muy comunes: o sobreatendiendo a los otros, o haciendo muchas cosas. Al ponerme en acción, me olvido. O al atender a los otros, me olvido de mí. La mejor manera de no atenderme a mí es vivir atendiendo a los demás. Chan, chan. Lo digo como dos, ¿eh? La mejor manera de no atenderme a mí es vivir atendiendo a los otros. O vivir haciendo cosas. Por eso el peligro, ¿ven? Incluso lo que tiene a veces el 5 bajo es el 2. Entonces es un super 2, dador universal, que no se mira, y hay algo que le está doliendo y le hace sufrir, pero no quiere verlo y sigue adelante. Por eso digo, generalmente suele pasar que la tipología 3... Por eso, no es que me lo digas ahora y quizás lo hablemos en algún momento, pero recordá lo que te digo, que puede ser por un tema físico, por algo que de lo que fuera. No me meto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Y Roberto, a mí lo que pasó es que me di cuenta al ir contestando que yo estaba rechazando el 5 por una persona que lo conozco que sí. Ahí está. Entonces, y dale que dale. No, esto no, obviamente no. Y dale que no. Y cuando me salió bajo el 5, obviamente. Claro, entonces fíjate vos, fíjate, gracias por haberlo dicho. Mira una cosa: ¿qué es lo que no estoy aceptando? A una persona que está en mi vida. ¿Entiendes? Eso está clarísimo. O estuvo. Esa es la no aceptación, ¿entiendes? ¿Sí? Que lo de esa queda como muy claro. Claro. Ella ya sabe que pensaba en esa persona cuando lo hacía, pero uno por ahí dice. Y ahora, pero lo más interesante, que ahora les pido a cada uno. Si, por ejemplo, yo tuve un 8 en mi vida que me hizo sufrir, probablemente el puntaje bajo en el 8 sea porque no quiero ser como esa persona, ¿me comprenden? No es que yo tenga un problema acá, sino que no quiero ser como. Pero lo que acaba de decir Cristina es cierto, que es probablemente tenga que revisar la aceptación a esa persona porque le está impidiendo desarrollar esa capacidad. ¿Puede ser que la otra persona refleja algo que yo no tengo? Sí. Ya te vas dando cuenta sola, ¿eh? Pero lo que pasa es que si sigo así, no desarrollo lo mío, no desarrollo ese talento. O porque no quiero ser como, o porque pienso que el otro tiene más que yo y yo no tengo. Me compadre, peligro. Es que no vas a lograr nunca la armonía. Claro, no vas a lograr la armonía, exactamente. Porque por no ser como, o por idealización, como dijiste, que me dijo, es eso. Entonces, por idealización o por evitar ser como, no desarrollo algo que en mí está para desarrollarse. Pero si sigo mirando a esa persona, fíjense un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si yo veo mi enneagrama, siempre el 7 lo tuve bajo. ¿Por qué? Porque tuve una mamá que me decía, no sea, mi padre era 7, no seas como tu padre, por favor. No seas como tu padre. Entonces, bajo ese lema, desde niño, no seas como tu padre, porque aparte te parecés físicamente, así que no seas como tu padre. ¿Me entiendes? Te marcó. Entonces yo, no ser como mi padre es no ser 7. Y cada vez que yo me ponía en 7, estaré siendo como papá. Entonces me entiendo, me estoy inhibiendo ser 7 porque era parecerme a, ¿entendés? Y el mandato materno era claro, no seas como tu padre, no seas irresponsable. ¿Entiendes? Entonces ser 7, 2 puntos, irresponsable. Conclusión, cada vez que yo estaba pasándola bien, digo, estaré haciendo algo mal, ¿no? Estaré pecando, ¿me entienden? Estaba pasando tan bien que estaré haciendo algo mal. ¿Ven cómo se asocia la historia de uno en el enneagrama? ¿Cómo funciona todo, no? Sin nombre. Sin nombre, exacto, ¿sí? Pero lo bueno de esto, ustedes ya empezaron a darse cuenta, gracias por la reflexión, porque están empezando a darse cuenta que lo que está marcado por ustedes es lo que refleja la vida de cada uno de nosotros. Y las cosas que hay que tocar fuerte. Vamos al 6. ¿Qué pasa cuando el 6 es el más bajo o uno de los más bajos? ¿Quién tiene el 6 bajo o uno de los más bajos? Bien, cuando el 6 es o el más bajo o uno de los más bajos, está indicando que la persona también tiene miedo a perder la libertad. Y se doble. ¿Pero por qué? No es como en el 1. Sino que cuando el 6 es más bajo, es que tengo miedo a perder la libertad por haberme metido yo en responsabilidades que ahora me están pesando. Yo lo elegí, no es que elegí bien y después las cosas cambiaron. No, yo me metí. ¿Para qué me metí? Ahora me está pesando, me está costando. Es como el caso de este ejemplo, ¿no? Madre muy mayor, 4 hijos, de los cuales 3 varones y 1 mujer. Entonces alguien tiene que atender a mamá. Entonces ella dice, bueno, atendela vos. Y ella va y se dedica a su madre. Y los 3 varones la dejan que atienda a su madre. La decisión la tomó inicialmente pensando en el bien de su madre, pero ahora al año no da más. Y pide socorro a los varones que me ayuden a mantener a mamá, porque ya no doy más. Es decir, lo que en un principio lo hice con buena intención, ahora me sobrepasa. Tener el 6 bajo y encima el 1 bajo, eso está diciendo que esta persona sí o sí o sí tiene que recuperar la libertad. En un enneagrama así, el tema es la libertad. Con lo cual va a tener que hacer algo para recuperar esa libertad, porque no va a ser feliz, sino. Lo que pasa es que ustedes saben como yo que a veces recuperar la libertad supone cambios que van a tener a afectar, punto. Pero en eso va la vida y hay que ver cómo se hace. Chachán. ¿Quiénes tenemos el 7 bajo o uno de los más bajos? Así ya, así nos sentimos juntos. Menos mal que somos pocos, ¿eh? Cuando el 7 es el más bajo, el más bajo, es que la persona tiene miedo a disfrutar. Tiene miedo a darse permiso, a relajarse. ¿Por qué? Normalmente tiene miedo a eso porque siente que a la larga está dejando de ser responsable de algo o no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, darse permiso, relajarse y disfrutar es sinónimo de ser irresponsable, como dije antes. Entonces, muchas veces, en mi caso personal, como les acabo de contar, es por una imagen paterna que, por tratar de no ser como, bajó tanto. Pero otras veces es porque yo mismo, por tanta exigencia que tengo de mí, no me relajo, no me doy permiso, no voy de vacaciones. No del ego. Entonces vivo atado a mis propias exigencias y el 7 no sube. ¿Sí? Normalmente los que tienen el 7 bajo son los unos. ¿Sí? Que son los que les cuesta tener esta energía bien puesta. Porque se autoexigen demasiado. Y si no es uno, fíjense que personas que tienen mucho uno suelen tener el 7 bajo. Miren el enneagrama y se van a dar cuenta. Cuando siento, no soy uno, pero siento, mi caso mío, yo soy mi esencia es 2 y lo siguiente más alto es el 1, eso obviamente. Cuando mi 1 lo estoy tomando mal, mi 7 baja. Cuando me exijo demasiado, mi 7 baja. Y uno se da cuenta que está pasando eso y entonces uno dice, bueno, basta, bajemos un cambio, modifiquemos cosas. ¿Se entiende? ¿Quiénes tienen el 8? ¿O más bajo o uno de los más bajos? Bien. Cuando es así, es que la persona tiene miedo a tomar una decisión. Miedo a tomar una decisión. ¿Por qué una, Roberto? Porque siempre a la larga, tener el 8 bajo o más bajo, es que tengo miedo a tomar una decisión que seguramente me va a llevar a otras decisiones. Y generalmente, cuando el 8 es más bajo, ¿no?, es que no sé poner límites, no sé decir que no, no sé cortar las cosas. Y entonces a la larga, ese 8 más bajo me está indicando que algo tengo que cortar, algo tengo que decir que no. Para poder decir sí a algo nuevo, tengo que decir no a algo. Pero me cuesta. Entonces, cuando el 8 es así, uno de los más bajos, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿a qué no le estoy diciendo basta? ¿Qué no cambié que tengo que cambiar? Y esa es la pregunta, chanchan. Ejemplo, en el trabajo y en lo afectivo, ¿no? En todo, en lo afectivo, en el trabajo, en una debilidad personal, tengo que decir basta y tengo que comer sanamente y no comer mal. O tengo que dejar de fumar, tengo algo, sé que tengo que decir que no. Límites personales, ¿no? Sí, con uno. Una pregunta. Si vos tenés el 2, o sea, reconocés que tu esencia puede ser el 2. Sí. Y el extremo de, digamos, el diagrama, la punta que va para allá, está en 8, ¿no? ¿Hay alguna vinculación entre el 2, que da todo a los demás, y el no poder decir que no? Obvio. Ya, solita te diste cuenta. El tema es que cuando el 2 no sabe decir que no, lo terrible, atención ahora, los que somos de esencia 2, normalmente, lamentablemente, tenemos el 8 bajo. Nos cuesta decir que no. Primero nos cuesta decir que no a nosotros, porque el otro no lo está pidiendo, pero yo no puedo no hacerlo. Entonces el otro no me lo está pidiendo, yo me meto. Pues yo no me pongo límite a mí, como decía él. Pero a veces puede ser que le tenga que decir al otro, no, no te llevo. El que más que dar es donar. Eso. Sería algo así. Pero, no, más que dar, dona. Sí, eso. Por lo menos, sí, o regala su libertad, que es más patético. Entonces, el tema es que... Claro. Porque termino regalando mi libertad. O sea, si no sé decir que no, el otro, cualquiera toma lo que quiere desear. ¿Puede ser que un 3 tiene 8 bajo? Cuando un 3 tiene 8 bajo, eso es, normalmente es porque está pasando algo puntual. Eso es algo puntual. Es raro encontrar un 3 con un 8 bajo. Normalmente el 3 tiene el 8 desarrollado. Porque un 3 que tiene que manejarse en muchas actividades, tiene que tener poder de decisión. ¿Entendés? Y normalmente tiene poder de decisión el 3. Pero si está bajo, es porque seriamente hay un tema. O sea, algo está pasando, pero es muy puntual, muy circunstancial y muy concreto, ¿eh? Alguna decisión tengo que tomar, que para que un 3 tenga el 8 bajo es porque esa decisión que tengo que tomar no es cambiar de comida, es algo grosso, como se dice. ¿Está? Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora te voy a contar cómo se lee cuando son 2 o 3 casos bajos. Tené paciencia, ¿eh? Ahora lo digo eso, ¿eh? ¿Quedó claro el 8? Sí. Me queda el 9. ¿Qué pasa cuando en un enneagrama el 9 es el más bajo o uno de los más bajos? ¿Quiénes tienen el 9 bajo o uno de los más bajos? Segundo más bajo. Bien. Bueno. La persona que tiene el 9 bajo, o digamos muy bajo, más bajo, es que tiene miedo a parar. Y son personas que tienen una tendencia a la hiperactividad. Y tienen miedo a parar por múltiples razones, porque si paro, ¿quién se hace cargo de todo lo que yo hago? O porque si paro me enfermo, porque hay gente que está tan acostumbrada a moverse que no, ahora ya no puedo parar, ahora tengo que seguir porque si no me enfermo, yo si no hago cosas me enfermo. O tengo miedo a parar porque parar me va a llevar a encontrarme con cosas que no quiero ver de mí. O a darme cuenta de cosas que no quiero. Yo me prefiero meterme. Entonces, miedo a parar por lo que voy a ver si paro. O miedo a parar porque pierdo plata. O miedo a parar porque me tengo que hacer cargo de cosas que no sé si me quiero hacer cargo. Entonces no paro. ¿Quedó claro? Entonces ahora sí, para que me sigan lo que voy a explicar ahora, díganme alguno que quiera que vea, que lo tomo como ejemplo, si quiere alguno que no, allá vamos a, levantó justo antes, después te tomo a vos, dale. A ver, ¿cómo es tu nombre para que yo no? Maximiliano. Maxi, fíjense lo que voy a hacer ahora, ¿sí? ¿Cuál es tu esencia? Tres. Tres, ¿no es cierto? ¿Qué puntaje tenés? 15. ¿Cuánto? 15. 15. ¿Y qué es lo que tenés más bajo? El 5. ¿Y además del 5 tenés otro más bajo? El 1. ¿Eh? El 1. O sea que lo que tenés más bajo son el 5 y el 1, ¿no es cierto? Sí. Ahí vamos. ¿Qué tenés en el 5? ¿Qué puntaje? 5. ¿Y en el 1? 6. Chan, chan. Y solamente para terminar la idea, ¿cuál es tu edad? Perdóname. 31 años. Bueno, podría avanzar en el tema, pero vamos a quedarnos acá. Cuando el 5 y el 1 es lo más bajo, el 5 tiene que ver con algo que tengo que me cuesta aceptar. Y el 1 es un miedo a perder la libertad. ¿Será que algo me cuesta aceptar? ¿Alguna situación me cuesta aceptar o algo de la realidad me está costando aceptar y a la larga siento que estoy perdiendo la libertad? ¿Será que tengo que revisar mis opciones o lo que estoy haciendo y recuperar una libertad que por ahí necesito pero no tengo porque me está complicando? ¿Vínculo o ámbito donde estoy? ¿O tarea que estoy haciendo? ¿Qué cosa tengo que darme cuenta probablemente o que me equivoqué o que elegí mal o lo que sea? ¿Qué cosa tengo que aceptar para cambiar y tener la libertad que necesito? El 3 necesita la libertad. Por eso es muy raro tener un 3 con muy poco 1. Muy poco. Con lo cual lo que está diciendo es que algún vínculo, alguna situación, alguna realidad, ya no te sentís tan libre como antes, pero tenés que aceptar algo que te cuesta, lo que fuera. ¿Se entiende? Sí, clarito. Después lo hablamos entre ustedes. A ver, la que había levantado la mano. ¿Tu nombre? No, vos. Laura. Laura. A ver, Laura, ¿cuál es tu edad? 38. ¿Presencia? 6. ¿Y el puntaje en el 6? 15. ¿Y lo más bajo? En realidad es muy parejo, voy de 9 a 16 en todo el eneagrama. El más bajo es 9, en el 7. ¿9? No, en el 7 tengo 9. El 7 es lo más bajo, que tenés 9. ¿Y qué otra cosa más baja? El 3. ¿Sí? 10. Y así el 8 con 11. Bueno, vamos a ponerlo. Juntemos los 3 ya que tenés 11, ¿sí? Bueno, juntemos las piezas. Es evidente que hay una decisión que tenés que tomar. Y esa decisión que tenés que tomar es para poder lograr algo que no estás logrando y que te está faltando disfrutar. Es necesario que te revises qué decisión tenés que tomar para poder poner tu tiempo y tu energía en algo que vos sabés que tenés que poner en acción y que seguramente te va a llevar a disfrutar. Pero seguramente, como buen 6, por miedo a afectar a alguien, por miedo a lo que fuera, no tomo esa decisión, no estoy logrando lo que yo siento que tendría que lograr y por lo tanto no estoy disfrutando como yo quisiera. Chan, chan. Thank you. ¿Se entiende? La pregunta es, ¿cuál es la decisión? Eso solamente vos lo sabés. Pero suele pasar que el 6, en la atención a los seres queridos o en la atención a lo que, al bienestar de los otros, se posterga en cosas que por ahí son cosas que quisiera hacer, pero se limita en función de no afectar al otro, lo que sea. Probablemente, si tomás una decisión que fuera, esa decisión te llevaría a entrar en conflicto o complicaría algo. Y eso es lo que querés evitar. Entonces, hay algo que vos sabés que tendrías que poner toda tu dedicación y tu fuerza, algo para expandir tu ser o desarrollarlo, y te haría disfrutar. El signo, siempre no se olviden de algo. Lo digo, creo que lo dije, y si no, lo empezamos a ver claro. Uno de los elementos que indica que la persona tiene que revisar su vida es cuando el puntaje del 7 es bajo. ¿Cha-cha? O sea, si yo miro un eneagrama y veo el 7 bajo o muy bajo, es que la persona tiene que hacer un cambio seguro, seguro. Que lo que está viviendo, algo no anda bien. Porque el disfrutar la vida es el signo de que la persona está desarrollándose adecuadamente. Entonces, si yo no voy a hablar con ella, pero si yo le preguntara mil cosas, ella sería una chica estupenda, en esto, en otro, en lo otro, en lo otro, en lo otro. O sea, seguramente que sería, si hablo con la mamá, es una gran hija, y así podría decir. Pero algo no anda bien. Pero ¿cómo? Si está sana, si tiene esto y tiene lo otro y tiene esto, ¿me entiendes lo que digo? O sea, el contexto seguramente que diría que está perfecta. Y de hecho probablemente como buen 6 es responsable, es perseverante, hace todo bien, ¿me siguen? Pero algo anda mal. Chan, chan. Pero el hecho de que no sea tan marcada la diferencia de puntajes entre un atributo y otro... No, digamos, mejor que no haya sido, imagínate que tiene 2 puntos en el 7, sonamos, ¿me entendés? Es decir, si lo que tiene más bajo es muy bajo, esto ya estamos en zona alerta roja, ¿entendés? Por lo tanto, lo que vos decís, probablemente esa decisión no sea tan difícil de tomar si se lo propone. ¿Por qué? Porque no es tan baja. Entonces el tema, lo importante es que tome esa decisión. Si esto lo sostiene en el tiempo, si ella no toma esa decisión de cortar, de cambiar o de lo que fuera, el 7 va a ir en picada. Entonces en el hoy es así. Pero si uno prolonga esto, el 7 va en picada. ¿Entendés? ¿Se entendió? A ver, vamos a otro varón. Después hacemos varón y mujer. Ahí está, levantando la mano. Dale. 55 años. 3 soy. Pero, y bajo tengo el 4, el 2 y el 8. En el 3 tengo 13. En el 3 tenés 13. Tengo 13. Y en el 4, que es el más bajo, tengo 4. Sí. Y en los otros 2, en el 2 y el 8, tengo 5. Sí, es evidente que algo de vos está... Hay dolor, acá hay algo... Pero te agradezco que como buen 3 te animes a hablar, eso te lo agradezco porque no es tan fácil, ¿no? Pero esto indica que algo de vos está incómodo, malo, algún tema de vos con vos no está muy bien, y sí o sí tenés que tomar una decisión, y tiene que ver con lo afectivo, tiene que ver con el amor, tiene que ver con lo afectivo, algún tema que hay que revisar. Roberto, ¿puedes? ¿Roberto? Sí. ¿Puede ser que sea 3 o que sea el atributo el 3 y no y la esencia no sea otro? No, no, creo que él se reconoce como 3, ese sería el tema. El tema importante es entender que el tema es afectivo, evidentemente, y hay alguna decisión que tomar y que también tiene que ver con vos mismo de darte cuenta de cosas de tuyas. O sea, algo pasa en lo personal y, bueno, por eso que estés aquí, como digo, tener el 4 bajo y estar aquí es como animarte a mirar, darte cuenta de cosas, pero sí o sí hay que tomar una decisión. Decisión que no significa cortar un vínculo o algo. Por ahí la decisión es que vos cambies lo que no estás cambiando. O te decidas a ser distinto como vos sentís que tenés que ser. Pero evidentemente eso te está afectando en lo vincular, afectivo, hijo, esposa, lo que fuera. Es decir, el no cambiar lo que tenés que cambiar, por no decidir hacerlo, te está afectando vincularmente. O te afecta porque el otro está mal, o te afecta a vos porque ya estás perdiendo, te estás metiendo para adentro, efectivamente, algo pasa. La edad es un momento clave, porque a los 56 entras en crisis, como a los 28 que estás hablando ya. Entonces estás en un momento donde esto va a ser crisis, o sea, o lo resolvés pronto, o la vida te lo pone delante y va a haber un tole-tole, o sea, es... No, pero fíjate qué cosa de vos, esto significa trabajar en vos, y algo vincular hay que trabajar, algo hay que hacer, mejorar, superar, lo que fuera, ¿no? Fíjate que puede ser no afectivo de pareja, ¿eh? Puede ser tu hermano, tu padre, o algún vínculo que no tenga que ver, un socio, o sea, salir del lugar afectivo de pareja, así que, si no tiene nada que ver con la realidad que estás teniendo. Pero algo pasa, alguna decisión que tenés que tomar. A veces... No. No. Que no sienta el problema, digamos así, de vincular o afectivo, si querés esto así. Y esto indica que tengas 5 puntos en el 2, es que no estás abriéndote afectivamente en algo. Puede ser hacia todos o hacia alguien. A veces uno... pensá que estás en las puertas de los 56 años, entonces hay cosas que se están movilizando. Recordá, ve lo que decíamos del 3, que siempre es más difícil que se vea. Pero vos solamente dices, a ver, uno puede estar mal, puede estar bien o puede estar muy bien, ¿entendés? Por ahí vos decís, no estoy mal, pero de cómo estás a cómo vos sabés que tendrías que estar, por ahí hay una distancia. O por ahí los demás están esperando de vos algo que vos no estás dando. Son esas cosas que tenés que mirarte. Sí o sí o sí, tener el puntaje ese en el 2 indica que afectivamente hay que hacer una transformación. O darte más, o abrirte más, o ser más comunicativo, o hacer cosas con el otro que te está pidiendo y que no estás haciendo. No, para mí no va a ser distinto. Pero fíjate lo que te digo, algo pasa ahí, algo pasa ahí. O te estás dando de una manera que no tenés que darte. Algo pasa en lo vincular. Y revisa esto, porque un 3 normalmente no tiene el 8 bajo, como le decía él. Él dice que es 3, yo digo que no es 3. Bueno, no, decimos, yo le pregunté a él, si después lo hablamos, si no, si querés revisar si es tu esencia es 3. Por supuesto que después lo hablamos, si querés, pero básicamente tengo que decir lo que está acá. ¿Está? Voy acá y después voy allá, dale. ¿Cómo, cómo? Por acá, Bueno, ahora, ¿cómo es? ¿Tu esencia es? ¿Tu esencia es? 7. Sí, dale. Yo tengo bajo el 6 y el 9. Pero acá no existe una palabra que yo sé que es porque no hay aceptación de algo. Yo me pregunto, vos dijiste que hay un video que cómo se trabaja aceptar. ¿Me dijiste el 5 o el 6? El 6. Yo te dije el 5. Ah, perdón, disculpa. El 6. Entonces yo lo dije mal, pero soy el 6. El 5, hermano. Sí, dale, dale. Sí, porque en el 5 tengo 6, por eso. Ah, ya. Y después tengo el 9. Y el tema es el que yo puedo saber qué es, más o menos, en el lo que no puedo es aceptar, es que me doy cuenta que después, creo que lo acepto, como soy 7, ¿no? Y de repente sé que no. Cuando me despierto a las 5:30 de la mañana, en el fondo no lo acepté. Por eso, pero en tu caso es muy, muy sencillo. Fíjate vos, el 7 normalmente es muy activo, es hiperactivo el 7. Entonces, ¿qué pasa? Justamente, si paro, voy a tener que ver lo que me cuesta ver. Entonces, vivo haciendo cosas, vivo de aquí para allá, a veces me disperso, atiendo a todo el mundo. Estoy siempre como buen 7 en un montón de actividades y no paro. Evidentemente lo que sería sabio es que vos pares, veas eso y lo termines de aceptar realmente para que puedas vivir más plenamente. Pero el tema es que si vos sabés de qué se trata, evidentemente es más importante que tomes las decisiones de hablar con alguien o buscar la manera de sanar esa sensación de no aceptación. Porque la no aceptación a la larga te lleva a un estado de incomodidad. Y a veces te la sacás de incomodidad haciendo cosas y no parando. Y funciona. O sea, funciona. Pero por ese camino no hay crecimiento. ¿Se entiende? No hay crecimiento, porque por ahí funciona. O sea, claro, eso, gracias. Esa actividad, esa hiperactividad es un mecanismo de defensa para no tocar zonas que me duelen. ¿Está claro? Una pregunta. ¿Qué significa que en el enneagrama la diferencia entre el puntaje más alto y el más bajo sea una brecha muy larga? 16 puntos. Vamos a hacerlo, dale. Vamos, contame de tu caso para verlo. Sí, esencia 3. Sí. 4 tengo 6. En el 4 tenés 6, sí. En el 6 tengo 8. Sí. En el 9 tengo 9. Y después tengo en el 1 20 y en el 8 18. Por ejemplo, son... ¿Y en el 3? ¿En el 3? 22. ¿Y tu edad, amigo? Bueno, para que lo ponga acá para verlo bien visualmente. El 4-6. Bueno, de nuevo vas a ver que va a pasar lo que les digo siempre. Las tipologías 3 son más complicadas en eso. No porque no quiera uno verse, sino porque a veces hay cosas que hay que mirar a fondo. Obviamente que esto es un super 3, ¿está claro? En el caso de él, la diferencia de 13 a 5 es menor. El tuyo es muy fuerte, ¿sí? Pero sí, esto está indicando claramente que algo tenés que revisar de vos y tenés que parar para revisarte cosas tuyas. De hecho, venís al Enneagrama, te das cuenta, y tiene que ver con algo de la libertad. En algo te estás sintiendo que te está faltando la libertad. Puede ser la actividad, la parte afectiva, vaya a saber dónde. Pero lo que está indicando esto es que sería bueno parar, conectarme conmigo, ver bien si todo en lo que me he metido vale la pena, y por ahí me cargué demasiado de actividades y tengo que delegar, sacarme, para ser un poco más libre. Por ahí, como tan tres que soy, no paro, y lamentablemente no estoy, estoy empezando a sentir que no puedo hacer lo que realmente quiero, aunque no esté mal haciendo lo que hago, pero me estoy dedicando demasiado a eso. Pero esto está bien acá, ¿ves? El trabajo empieza por mirarte a vos. ¿Qué me llevó a esto? ¿Por qué estoy así? ¿Estoy respondiendo al mandato de alguien? ¿Por eso soy tan tres? ¿O tengo miedo a algo que he dedicado tanto a mi parte tres y desactivé esto? El 3 lo que más le cuesta es la intimidad consigo mismo. A veces el 3 que cree que tener intimidad consigo mismo es hacer gimnasia o irse a jugar al golf o hacer cosas con uno. No, eso no es tener intimidad. Intimidad con uno mismo es esto. es venir a una actividad como esta, mirarse y darse cuenta de cosas. Eso es tener intimidad. Por eso es muy valiente que un 3 pare, se mire y revise en qué no estoy siendo libre o en qué estoy perdiendo la libertad. Chan, chan. ¿Se entiende? Lo que me importaba era dar algunos ejemplos. Podríamos seguir todo el tiempo, pero... ¿Cómo? Mucha más diferencia entre más alto y más bajo. Cuanto más es la diferencia, es que el tema es más acuciante, hay que trabajarlo bien, ¿sí? Siempre es sabio relacionar lo que está más bajo para darme cuenta sobre lo que tengo que trabajar. Y por eso, alguien me pregunta siempre, ¿por dónde empiezo? Porque tengo que hacer que tengo todo bajo, lo que sea. No, empezar por lo que tenés más bajo. En el caso de él, empezar parando. Empezar parando. Y empezar revisando. Siempre es bueno eso, ¿sí? Porque cuando uno ve el enneagrama y ve los miedos cuáles son, es donde tengo que poner el acento. Yo soy dos, ¿no? Vos hablabas del miedo al uno, sí, ese, claro, de la libertad, sí, pero es una encrucijada, porque yo necesito que me, digamos, con el tema que me necesite era el ¿cómo se llama? El vino vicio, lo que estuvimos viendo, la adicción, sí, ¿no? Entonces estoy en una encrucijada. A ver, vamos a la encrucijada, chacha. Y vos sos de tipología 2, tu edad, corazón, perdón que pregunte la edad, pero... Porque ya soy vieja, si me decís eso, porque soy vieja. No, no, porque a veces me da pena cuando pregunto a las damas. No tengo ningún problema. No, menos mal. No, viene bien porque voy a decir justo algo importante. Sos un 2, sí, que tenés más puntaje. Más bajo el 1. ¿Qué puntaje tenés en 2? En el 2, 17. Y lo más bajo era el 1. 2. ¿Qué tenés? 2 puntos. Sí. 2. ¿Se entiende lo que está pasando, no? Es clarísimo. ¿Y lo que sigue más bajo que tenés? El 5, 4. Y después el otro es el 9, 7. Va a doler un poco, va a doler un poquito, no, un poquito va a doler. Tranquila, duele un poco, pero ustedes ya se pueden dar cuenta. Si duele menos pero... que la edad, estoy... De hecho, a los 52 años se vuelve a nacer, sépanlo, después lo vamos a hablar más adelante. Bueno, el momento del nuevo nacimiento es a los 52 años, ¿eh? Después de los 52 años se vuelve. No, a los 104 años, como un magic clip. Pero no llegamos. Bueno. Ahora bien, Ángel, usted es evidente que con semejante 2, lo dijiste vos, sí o sí o sí o sí, tenés que parar, darte cuenta que tenés que aceptar, probablemente cosas que vos tenés que cambiar, esa sería la aceptación, y de una vez por todas, ser libres. Vos sí que estás regalando la libertad, chacha. Esto indica que en tu deseo de hacer el bien al otro y de ponerte en función de los demás, ya la libertad. Claro, ya hay una, te está asfixiando y estás en un momento clave para poder parar. Entonces yo te mandaría, entre comillas, perdón, de retiro, a que revises tu vida, veas cuál es tu ideal de vida y salgas de la sobreatención a los otros. Chan, chan. Pero es importante que vos lo elijas, no que alguien te lo diga, pero parar es fundamental, porque si no, ¿sabes qué? Como buen 2, en la edad que tenés, vas a tener, si hay un hábito de darte a los otros, esta sensación de pérdida de la libertad te va a acompañar y vas a tener una incomodidad muy grande. Y de hecho eso hace que de pronto no estés conforme, pero no sepas cómo cambiar, porque estás tan acostumbrada, o los demás están tan acostumbrados a que vivas para ellos, que se complica más la cosa. Por eso... Es como decir, me tomo un año sabático, chachán, eso deberías hacer. Sí. Pero bueno, necesito, no sé qué alguien que me banque. Sí, me imagino. Pero es el tema. Gracias. Roberto, ¿podemos ver un caso? Bueno, uno más, vamos, dale. Yo soy 9. A ver. Buenas noches. Vamos a ver, tu esencia es 9. ¿Y el puntaje? ¿Cuánto? 15. 15 puntos en el 9. Sí, dale, ¿tu edad cuál es? 28. Persona en crisis, ¿de acuerdo, no? Entonces ya no sé en crisis. Tengo el 3 bajo con 9 puntos, el 1 y el 5 con 10, los dos. El 1 y el 5. Ahora, antes de que yo lo diga, ¿sí? A ver si te animás vos a decirlo, Chancha. Entiendo que el 9 tiene mucho que ver con el 3. De hecho, no termino, me quedan dos materias de la facultad que la vengo pateando hace un montón. Tiene que ver con eso, pero el 1 y el 5 me confunden. Bueno, es obvio que algo está pasándote que tenés que aceptar, que no te está costando. ¿Qué es lo que no estás aceptando en este momento de tu vida? Y que no estás haciendo lo que tenés que hacer y que te hace sentir que no sos libre. Sí, lo vivo como asfixia, pero no termino de identificar. O por ahí no lo acepto, o tengo la verdad no lo sé. Pero... Pregunta clave. Me sirve por la edad y la quiero tomar porque claro, pensando claro. En tu edad, ¿no? A ver, me dijiste recién que no, la facultad, ¿cómo era? ¿Qué pasaba? Me quedan dos materias hace 3 años, que me quedan dos materias. Son dos materias en la carrera de 7 años. Entonces... ¿Ves el problema? Todos me dicen, termina, sí, la vengo pateando y vengo. Es que ya no sos libre por no terminar. La gran pregunta es, ¿qué y dónde está la razón que te impide dar esas dos materias? Esto es esto. ¿Qué hace que no querés recibirte, Chanché? Viene después. ¿Cuál es el miedo o la situación que puede estar llevándote a que no lo decidas? Esa es la pregunta que uno tiene. Es decir, en este momento lo que tenés que preguntarte es, ¿qué me está costando aceptar? Por ejemplo, puede ser que si te recibís, ¿qué puede pasar si te recibís? Sí, por ahí es un miedo a lo que diga esta. Exactamente. O sea, que tengo que realizar mi 5. Urgente. Para trabajar el 5. Ah, está bien. ¿Qué cosas no acepto? Y el 3 bajo, ¿qué quiere decir ahí? Y que no está terminando la carrera, que es la acción. O sea, algo tiene, es un logro que está no terminando, ¿ves? Que en este caso es no dar esas dos materias. ¿Te puedo pedir eso? Sí, después la hacemos personal, no tengo que hacer eso. ¿Y los 28 será de crisis? Sí, absolutamente, con lo cual ahora o la resolvés el tema o estamos en el horno mal, ¿entendés? Ahora es oportuno el momento para resolver este tema. Bueno, está haciendo el curso. Por eso. Pero miren bien, el problema es que como es de tipología 9, este tema se complica más. ¿Por qué? Porque justamente como 9, ya ir a la acción al 9 le cuesta. Y la sensación de fracasar, que es lo que tiene el 9, ya las materias no las di, qué sé yo, y tengo ese malestar. Entonces tengo miedo a volver a pasar ese malestar. Entonces, ya ese mismo miedo me está impidiendo ir a la acción concreta y resolver el tema. Sí, aparte, esa presión que me ejerce claro. Más hace que más me moleste, si me quedo calientita. Claro. Y de acuerdo a lo que dije de 9, a 9, cuanto más lo presionas, más se me va a ver. Entonces, tengo que revisar mi 5. Sí, señora. Tenés que ir ahí a vos. ¿Y qué me cuesta aceptar? ¿Qué no estoy aceptando? ¿Qué impedimento hace que no... Que no entienda esto de que dos materias no son nada después de 7 años. ¿Qué me está pasando con eso? ¿A qué le tengo miedo a recibirme, por ejemplo? Chachán. Gracias. Bueno, lo que quiero que sigamos, pero ¿se entendió? Cada uno empiece a mirar su enneagrama y leer eso que dije antes, lo que está más bajo, ¿sí? Última pregunta, dale. El tema de las edades, ¿no? Dale. ¿Dónde lo aprendemos a eso? No, está en el libro mío del miedo a las etapas de la vida y está en el DVD mío de los miedos a las etapas de la vida. Eso pedí a Claudia, si no, para tener. porque ahí está y explico todo el tema de las etapas de la vida, los ciclos. En el libro lo podés leer. Y ahí es donde me extiendo para decirte todo eso, ¿no? Cada etapa, cada ciclo, ¿sí? Ya más adelante lo vamos a sacar el tema, no voy a darle todo eso, pero voy a explicar claramente, ¿sí? ¿Vamos bien? Roberto, ibas a hablar sobre cómo sacar la esencia de los... Sí, ahora viene, justo eso, ¿listo? O sea, habiendo visto esto, habiendo visto los miedos circunstanciales, que era importante para empezar a mirar mi enneagrama cada uno, habiendo entendido el miedo constitutivo, pues está, eso lo hice para que empezara a marcarles o señalarles qué cosas tengo que trabajar de mí. Acuérdense que yo dije que si lo tengo manifiesto, oculto, ¿se acuerdan lo diversificado? Yo ya sé que, por ejemplo, la tipología 1, 7 y 4 tiene que focalizarse. La tipología 8, 5 y 2 tienen que gobernar su energía. La tipología 3, 9 y 6 tienen que sacar lo que estamos diciendo, ¿ves? Sacar lo que tiene que, en lo que es propio de cada... Es decir, ya con eso les di una pauta. Ahora les presenté los miedos. ¿Todo esto para qué? Para que uno vaya empezando a trabajar sobre sí mismo y ver qué tiene que trabajar, qué tiene que cambiar. Ahora vamos a tomar un tema que es la segunda manera en que se agrupan las tipologías. Y eso está en la página... 91. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En psicología, frente a los demás, cada uno de nosotros tenemos tres variables. O me acerco, o me enfrento, o me alejo. Tres variables. Acercarme, alejarme o enfrentar son las tres actitudes en el vínculo con los otros. Y evidentemente, esto lo hacemos todos, las tres cosas. Pero hay algo que es predominante. Hay personas que tienden a estar muy atentas de los otros, buscar a los demás, servir, atender. Hay quienes ponen límites claros, marcan las cosas como son, dicen lo que sienten sin problema al otro, se ponen frente al otro, son directos, frontales. Y hay quienes se van para adentro. Cuando hay problemas se corren, no quieren problemas, no quieren meterse, buscan la soledad donde se sienten bien. Entonces, esas tres actitudes agrupa a tres tipologías. La tipología 2, 6 y 7 son las tres tipologías que por nuestra naturaleza tendemos a ir hacia los demás, de acercarnos a los otros. 2, 6. Ahí lo tienen, miren ahí. 2, 6 y 7 nos acercamos a los otros. Las tipologías 9, 4 y 5, las tres, tienen tendencia a más bien tomar distancia, buscar retirarse. Y las tipologías 1, 3 y 8 son las energías fuertes, las que enfrentan, las que toman, las que se ponen al frente, las que dicen, las que no se callan, las que marcan cosas. 1, 3 y 8. Entonces, ahí tenemos tres agrupamientos distintos. Entonces voy a tratar de poner el ejemplo para entender los chicos, ¿sí? Habitualmente, esto que estoy diciendo me permite darme cuenta, sobre todo en el mundo de los niños, de los bebés incluso, qué esencias son cuando los ves, cómo se comportan ellos entre ellos. No con vos. ¿Cómo se comporta un chico en un cumpleaños? Para que me entiendan, no lo voy a dar como ejemplo, ¿no? Entre sus amigos. O haciendo un deporte, o jugando en casa. Y vas a darte cuenta en el comportamiento que tiene entre sus pares lo que te acabo de decir. Por ejemplo, un cumpleaños, para que vean el ejemplo que les digo, de chicos de 6 años, por ejemplo. Hay chicos en el cumpleaños que están tranquilos, uno está sentado, tomando una coca tranquilo, el otro está leyendo lo que dice el yogur, a ver cómo los componentes químicos, no tienen idea, pero él está leyendo la letra chiquita del yogur, ¿me entendés? Es un 5, ¿me entiendes? El que está sentado tranquilo, a veces se queda dormido, un 9, está tranquilo. Y el 4 está escribiendo, dibujando una servilleta o haciendo algo propio, punto, lo que fuera. Entonces vos ahí tenés los 3, que son 4, 5 y 9, que tienden a retirarse. Y siempre hay un padre o una madre tonta que va, anda a jugar con los chicos, anda. Entonces el pobre 9 que está tranquilo, lo lleva a jugar, lo ponen de arquero porque no juega muy bien. Le llenan de goles, que un embole bárbaro. Entonces el pobre 9 sufre una barbaridad porque el padre quiere que juegue como los otros, ¿me entiendes? Y está chocho él. Bueno, porque por ahí no lo estás jugando. Porque yo me acuerdo cuando era chica, que me sentaba en el último banco, cuando empezaba en el curso nuevo, y yo sufría muchísimo. Bueno, por ahí lo ayudan. Ahí está, bueno, pero ahí habrá algunos componentes. Pero esto te digo que veríamos, siempre hay excepciones a la regla, puede pasar por alguna excepción particular. Pero como que... padre, ¿cómo nos damos cuenta si el chico está contento? Lo observás, fíjate que lo observás, está tranquilo, está durmiendo, está mirando, pero anda a jugar, anda. Yo te das cuenta que están tranquilos, que están bien, no que están mal, están bien. Ahí tenés los 3 que te digo. Después están los que están transpirados. Pero están todos transpirados con la pelota abajo y todo. Ese es un 3, un 1, un 8, seguro. El que manda es el 8. El 3 es el que quiere jugar ya. Y el 1 es el que dice, para vos para allá. O cuando el mago dice algo, los que levantan la mano van a ser los 1, 3 y 8, seguro. El 1 no tanto. Ahora, si está con muchas ganas, sí levanta la mano. Pero el 1 le cuesta porque no quiere pasar papelones, el 1, ¿entiendes? Pero el 3 y el 8 levantan la mano seguro. Entonces, los que están transpirados con la pelota bajo el brazo, 1, 3 y 8. Recién levantaron con todo 3. Claro, exactamente. Y los tipologías. Los otros son, ahí está, el 2 está sirviendo en la Coca-Cola al otro, ¿no es cierto? Sí. Y charlando, abrazado. El 6 está viendo, está con la mamá llevando las cosas de aquí para allá, el 6, para ayudar en algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el 7, el 7 está divirtiendo de todo lo que está pasando. El 7 la pasa bomba, está con todo el mundo, juega al fútbol, juega un poco al fútbol, viene a charlar con este, se pone a hablar con el otro, hace todo al mismo tiempo. Mellizos, sí. Cuando tenían 4 años, jugaban al fútbol en el CIC. Y uno, el de 5, volvía a casa y decía, ganamos 3-0. El primer gol lo metió fulano, de tal a tal hora, el primer partido, el primer tiempo. El segundo gol lo metió fulano, el tercer gol lo metió tal. El 4, y él estaba afuera, o sea, afuera de la cancha, miraba. ¿No? Mira, sí. El 4 jugaba, corría, no le importaba nada, y él no tenía ni la menor idea quién había ganado, cuánto, nada. Ahí está, ¿ves? El diario hizo igual, tenía 4 años. Y ahí está. Bueno, ahora te voy a contar el caso para que lo vean. En mi caso mío, contás el tuyo, ahora te cuento el mío. Pero vas a ver que los comportamientos entre ellos son la forma en que se manifiestan. Entonces, una forma de darte cuenta de la tipología es que observes este comportamiento. Si tienden a retirarse, es seguramente 4, 5 o 9. Si tiende a estar de protagonista en lo que sea, es 1, 3 y 8. Y si está más bien sociable, charlando, sirviendo cosas, compartiendo, ayudando, es seguro 2, 6 o 7, segurísimo, ¿sí? Y una vez que reducís de 9 posibilidades a 3, ahora te tenés que fijar con detalle. Porque no es lo mismo el 6 que está llevándole el pancho a todo el mundo para que todos tengan su pancho, al 7 que está cantando, bailando de aquí para allá, se le cae el pancho, lo pone de nuevo y se lo da, ¿entendés? Es distinto. El 6 va con la bandejita así que no se le caiga nada, ¿no? El 7 agarró el pancho, se lo puso, se lo da. Es otro estilo, vos te das cuenta, sentís. Son modos distintos. Yo les cuento una anécdota que es el caso mío para que vean lo que les digo. Florencia y Sebastián, ¿no? Entonces, Florencia a los 3 años en la cocina, mesita esas que se ponen, las cosas que se bajan acá atrás para que, sentada esperando la comida que se estaba haciendo, se le cae la cuchara. Se le cae la cuchara, nos mira y se pone a llorar. Ay, Flor, dale, no me pasa nada. Y le pones la cuchara y lloraba. Y digo, Flor, no es para tanto, a cualquiera se le puede caer, ¿está? O sea que vos veías que tenía miedo de haber hecho algo mal. ¿Me siguen? Y había hecho, tenía miedo de haber transgredido, ¿sí? 3 años después, Sebastián, sentado con la mesita puesta ahí, agarra, igual, le dicen igual, agarra la cuchara y la tira. Y lo mira. Sebastián, no se tira la cuchara. La cuchara ahí. Me mira y la vuelve a tirar más lejos. Sebastián, deja la cuchara ahí, no se tira la cuchara. Me mira y me la tira la cuchara. ¿Te das cuenta de la diferencia existencial de uno y del otro? ¿Te das cuenta? Y por supuesto, ahí te das cuenta que él era de enfrentar y Flor era de, más que nada, quedar bien, estar bien con el otro, no hacer algo malo, ¿ven? Había que reducir las alternativas. Sebastián era 1, 3 o 8 y Florencia era 2, 6 o 7. 7 no era eso, ya sabía que me reducía a 2 y 6. Yo soy 2, la mamá es 6, así que evidentemente Flor era un 2 o un 6, con lo cual había que seguir viendo. ¿Cuál fue la primera composición que hizo Florencia en el colegio, la cuando era bien chiquita? El ascensor. Vivíamos en un piso 11. El ascensor, dijimos con la mano, el ascensor. Y el relato de la redacción era que el ascensor era un monstruo que tenía ojos, que iban moviéndose y que un día podía chuparlo y tirarlo abajo. ¿Cómo? Ella veía en la sala un monstruo que podía comerla. Y cuando era chica, los primeros momentos que pasaba era que Flor salía y suponete, ¿qué le decía a la mamá? ¿Apagaste el gas? ¿Cerraste la ventana por si llueve? Y cuando salíamos que lo llevaba al colegio y cerraba la puerta de la sala, ella volvía a ver si cerró bien la puerta, ¿me entienden? El miedo a hacer algo mal, ¿me siguen? Obvio, 6. Punto aparte. Sebastián terminaba de jugar y ordenaba todos los autitos prolijamente uno al lado del otro. Entonces decimos, algo pasa acá. Entonces evidentemente, y después llegó el momento de los primeros sports del colegio, chiquito, 4 o 5 años, y no quería ir a jugar. Y la maestra dice, Sebastián no va a jugar porque tiene miedo a pasar un papelón, porque si no sabes jugar bien, no juega. Punto aparte. Y ahí de pronto, viendo el comportamiento, lo reducís. No era un 8 peleador, no era un 3 que le encantaba el deporte. No jugaba si no sabía jugar. 1. Quiere decir que ya cuando son chicos, los observás y te das cuenta. ¿Pero por qué te tiró la cuchara? Porque le molestaba que yo le marcara cosas. ¿Entendés? Entonces como 1, 3 y 8 se enfrenta. Claro, yo también. En el principio era 1, 3, 8. Pero terminé viendo lo que te digo de los autitos y me di cuenta que era eso. ¿Entendés? Por eso, observándolos solos, te das cuenta cómo es cada uno. Sí. Te puedo hacer una consulta. Yo creo que mi hijo es 9, creo yo. Sí. Por su pasividad, a los 3 años corriendo un avión, mamá no es mi tiempo. Hoy ya está empieza la secundaria en un colegio muy exigente y el tema de estudiar es un trato. O cuando tuvo que hacer pintar el primer osito, pintarlo, era así el osito. Pintarlo, es panda. Es panda, me contestó para no pintarlo, que era blanco. Una fotocopia con una casita, un panda. Ahora me pasa que yo veo su pasividad con una mamá, creo 7, y un papá 3. Hay mucha exigencia de parte nuestra. Y yo creo que, por esto que vos comentabas de tus hijos, ¿no? El otro día me pasó, tuve que hablar con una profesora, reunión de profesores, tiene que estudiar técnica. Leandro estudiar. mamá, yo técnica no voy a estudiar. Tenés 13 materias, tenés, mamá, técnica sirve para esto, pero yo no sé nada de esto y yo voy a zafar. Entonces, yo no, ¿cómo que hago? Lo siento y le parto el libro en la cabeza, no puedo. Y me enfrenta de una manera, pero de una manera muy pasiva, porque yo a veces levanto un poquito la voz. Es de una manera muy pasiva, me llevo un problema, bueno, mamá, no es que me miente y se encierra y te dice, no, estudié. No lo voy a hacer porque técnica no sirve para nada, porque arquitecto no voy a hacer, porque esto no me interesa. Y a veces me despista eso, porque o como me enfrenta a mí, lo enfrenta al papá también, ¿eh? No, no es una persona, digamos, siempre desde un lugar muy pasivo, que ese es el lugar donde yo digo, bueno, lo que debo trabajar yo, porque, digo, ponés en el umbral en el que me sacás, porque tengo claro. La palabra, y a veces no sé si es 9. ¿O es un 3 muy...? No, 3 no es, seguro. Pero lo bueno, si es 9, es que está manifestando lo que quiere. Por eso bendito sea. Claro. Ya se anima a decir lo que piensa, eso ya aplaudilo. Eso es bueno. Ahora, el secreto de esto es que acuérdate que yo dije que la mejor manera de ayudar al 9 es estimularlo, y por eso... Un poco tarde, pasó 12 años. Claro, a lo que voy es que estás todavía a tiempo a preguntarle qué querés. Y por ahí lo que tenés que escuchar... Ahí es un tema, no quiero hacer nada. Y si no sabes, tranquilo. Porque bueno, yo lo veo venir al colegio, tira la mochila ahí, o no hay nada para estudiar, o ya estudié. Entonces, no me da opción, porque tampoco yo soy una edad que no te puedes meter dentro de la mochila, porque no corresponde, porque tiene que crecer y tiene que ser responsable. Entonces, se tira el sillón, y cuando me ve venir, que yo voy a hacer la pregunta, es como que yo siento que haría así. Entonces, ya está, ya fui al colegio, ya cumplí, me levanté a las 6:30, llegué a las 5, no me pidas nada. Lo sé. Pero es una sensación, pero aparte como mamá la siento, y no lo quiero joder, porque él te manifiesta que lo estás molestando. Entonces, ¿qué edad tiene exactamente? Cumple 13 ahora el 1 de julio. Acuérdate que a los 14 entra en crisis, ya está en crisis, ya es. Es así. Tenés que soltarlo como mamá, tiene que meterse tu marido, no vos, en esto. Tiene que haber lindos diálogos entre él y su hijo, a fondo, que como buen 3 tiene que disponer de eso y hacerlo. Porque si él no asume ese rol, vos vas a asumir el rol de madre y padre, que no conviene en esta edad, y él tiene que asumir un rol protagónico con su hijo y hablar muy profundamente con él. Quizás haya que tomar decisiones, que no puedo meterme ahora en lo específico personal, pero lo que tiene que pasar es que él decida comprometerse, y hay que hablar con él a fondo, pero tiene que hacerlo tu marido, de corazón. Porque en esa edad es donde el varón tiene que aparecer. Entonces, tiene que aparecer. Porque muchas actitudes de los chicos sobre esa edad son actitudes contestatarias de cosas que no se bancan. Entonces, a veces son formas de manifestar broncas escondidas o lo que sea. O sea, como sé que no te gusta, te lo hago. ¿Entendés? Entonces, a veces son, no es que es lo que él quiere, pero es lo que él hace para llamar la atención o para molestar. Pero eso es un tema delicado. Pero lo que voy es esto, como simple que te lo digo. Sí, al 9 no sirve presionarlo. No sirve. Es lo que te dije antes. Las dos tipologías más difíciles son el 5 y el 9. Por eso, cuando se cierran y se meten para adentro, lo podés matar. Entonces, solamente es la estrategia. Yo le digo sinceramente, estando en la ciudad de Buenos Aires, no estamos en un pueblito del interior, no tenemos con quién, es muy sabio consultar, no mandar al psicólogo al chico, consultar a una psicóloga infantil o una psicóloga profesional de chicos, de edad, de adolescentes, para ver qué tengo que cambiar yo frente a él, no qué tiene que, qué hago con este chico, no qué hago con este chico, no, el chico no es el problema. Es que tengo que modificar yo. Yo te estoy dando el ABC, que es que tiene que involucrarse tu marido, el ABC. Pero si vos vas a una consulta con una psicóloga de adolescentes, inmediatamente te va a decir A, B, C, D, E, F. Y va a decir, no traiga a su hijo. Su hijo es re normal, es un 9 que está actuando normalmente como 9. El tema es qué pasa con ese papá 3. Y ahí está el tema. Entonces, claro, ven cómo de pronto se derivan las cosas. Y sí, si tengo un hijo que está tomando como 9 una actitud pasiva o como un 5 que se mete para adentro y se busca aislarse totalmente, no me sirve gritarle, pegarle, o sacarlo, o empujarlo, o castigarlo con que no vas a tal lado o tal otro. Así no madura. Te va a acatar lo que le decís porque no le queda otra, pero no madura. Entonces es importante buscar asesoramiento profesional para ver dónde nosotros tenemos que modificar algo. ¿Ves? Esto es lo que hay que hacer. Con los chicos que más hay que trabajar esto son siempre con los 8. Si tiene un hijo 8, sí o sí le suplico, ya lo voy a hablar más adelante. Busquen, ya, nació, es 8, ya, busco una psicóloga. Ya. Ni cumplió un año, ya, anda la psicóloga vos, ya. ¿Cómo hago? Pero te puedo decir algo, a mí me da mucho más trabajo el 2 que el 8. Bueno, por eso después siempre va a haber excepciones a la regla, pero yo te aseguro. Lo traumático es que si tenés un niño 8, es conveniente que vos ya te busques cómo se maneja un niño con esta tormenta de interioridad, no de energía. Porque un psicólogo te conviene ocuparlo en algo. ¿Conviene un psicólogo o te conviene ocuparlo? O sea, que descargue. No, ya lo dije. Viste que tiene que el 8 que hay que. Pero sí o sí vos ya tenés que aprender cómo manejar un niño con energía fuerte. ¿Entendés? Esto es importantísimo. Ah, no, es mi hijo, es mi nene. No, anda a buscar ya asesoramiento para ver cómo trabajar con esta energía, con esta pilita de energía, sobre todo. Pero además del 8, no es que yo no piense que no tenemos que hacerlo con todos, pero quiero marcarles esto que está diciendo ella. Ya que el 5 y el 9 son las tipologías, como les dije, más difíciles. Si yo veo que mi hijo empieza a tener una actitud pasiva, ya urgente busco a alguien que me asista. Si yo veo que mi hijo no quiere salir de su cuarto, de su computadora, y no quiere conectarse con la vida, y hago lo que hago y no puedo, busco ya asistencia. Porque un 5, un 9 y un 8, si no logro que salgan de esas actitudes, no es fácil. Porque pasan los años, como decir, y ya quiero a los 14 años que haga lo que no pude yo lograr durante 14 años. Entonces ahora es difícil de golpe un día para el otro. ¿A partir de qué edad más o menos puedes decir este chico tiene tal tipología? Desde que es un bebé, el tema es que vos vas a ir adquiriendo el paso de este año y el que viene, vos vas a adquirir capacidad de observación. Y entonces, como te digo, creo que se los conté, éramos chicos, mi hermano y yo, y cuando mi hermano lloraba, yo iba y le daba mi chupete. Dos, ¿verdad? En cambio, yo tenía un primito que cuando estaba mal, agarraba y le sacaba el chupete al otro y se lo ponía ahí. Y cuando lloraba, lo empujaba, le gateaban los dos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo las energías se muestran enseguida? Si sos observador. ¿Sí? Ahora, hacer el eneagrama, siempre háganlo a los 17 años, o 16 años si el chico es maduro. Pero nunca como obligación, ¿eh? Siempre es como invitándolo que lo haga, no como obligación. No, porque lo que conviene es que lo vayas descubriendo en la acción. No, yo intenté, una vez empecé a hacerlo, porque había psicólogas infantiles y me pidieron que diseñáramos una vez, pero no funcionó. No, porque lo que importa es la observación de uno. Cuando más chico es, más puro florece, es. Claro, la esencia. La personalidad se va formando con el tiempo, se va desarrollando. Exactamente. Por eso, miren, aunque les parezca mentira, no es con los niños con los que vamos a tener dificultades. Pues si adquieren ustedes la capacidad de observación, van a, de 9 alternativas, la reducen a 3 con lo que acabo de decirles. Y de las 3, con un poco de atención fuerte, van a sacarlo. Como acabo de contarles lo de Florencia y lo de Sebastián. Con un poquito de atención, ves enseguida, ¿sí? Algunos de ustedes van a ver, si yo les pregunto de un papá o una mamá que falleció, ustedes dirán, bueno, no sé qué era mi mamá o mi abuela, no sé. Yo les doy un ejemplo para que me entiendan. Mi padre, para tomar el ejemplo, ¿no? Era alguien que cuando llegaba a casa, él era más demarcante, llegaba a casa y siempre trataba de tener ya comprar asado para tener los cuatro fines de semana que estaba, hacer asado los 4 fines, y él quería que la casa estuviera llena de gente, ¿me entienden? Entonces, si yo dudaba de que era mi padre, podría darme cuenta, atención a lo que digo ahora, en el tiempo libre, ¿cómo es ese papá, mamá o abuela de ustedes? Si es, ¿cómo es? No, con los otros, ¿cómo es en su tiempo libre? Si ese padre o esa madre o esa abuela o abuelo, en el fin, no, no quiero ver a nadie, yo quiero estar solo, tranquilo, no me compliquen la vida, ya me doy cuenta que es 1, es 9, 4, 5. Si en cambio ese abuelo, abuela, madre, padre, ya tenía todo programado, ya en un mes tenía armado lo que iba a hacer, ya sabía que tal, eso es obviamente un 1, 3 o 8, ¿sí? Y si era alguien que le encantaba llamar que todo viniera a casa, a comer y que tuviera la casa llena, seguro 2, 6 o 7, ¿me entiendes? Quiere decir que yo puedo también, refiriéndome a personas adultas que ya no viven, o que sí viven, pero no le puedo dar el té para que lo hagan, qué sé yo, sí evalúen esto también, en cuál es lo que tiene de manera predominante en su tiempo libre. ¿Entienden eso? Porque en el trabajo sos de una manera, con los hijos sos de otra, en tu tiempo libre, ¿cómo sos? ¿Cómo eran? ¿Se entendió esto? Una pregunta. ¿Puede ser que, o a partir de qué edad, el nene se despega de su esencia y empieza a tomar atributos, quizás en rebeldía a lo mejor a cómo es el papá o la mamá? Normalmente a partir del cuarto año empieza a formar su ego y empieza a tener respuestas más alternativas. Claro. Pero fíjate vos, eso es con respecto a los padres. Pero cuando estás con los padres es como es increíble. Vos querés conocer a un chico, no estés pensando qué te dice o qué hace con vos. Observalo entre ellos. Eso es, y les digo, es infalible, eso es así. Eso en la adolescencia también. Con los padres. Porque ahí es la conducta natural de los chicos. ¿Sí? Esa es la clave. Ahora, si se fijan en la página 91, quiero darles una aclaración más. La tipología 2, 6 y 7, fíjense que a la derecha dice la sombra. Tanto el 2, el 6 como el 7, la sombra es que terminan acercándose a los otros por necesidad, con lo cual crean relaciones de dependencia. O sea, los que más pueden caer en situaciones de dependencia son el 2, el 6 o el 7. En cambio, las tipologías 4, 5 y 9, la sombra, es que si bien lo propio de ellos es tomar distancia, el peligro es que se aíslan. Perdón, ¿cuál es, Roberto? Las que son 4, 5 y 9, ¿no es cierto? La sombra de eso es que se aíslan. Y las tipologías 1, 3 y 8, la sombra de ellos es que terminen entrando en conflictos innecesariamente. Por no callarse o no parar, terminaron diciendo, haciendo cosas que crearon más violencia, cuando podía haberse callado la boca. Las tipologías que pueden crear conflictos son 1, 3 y 8, las que se aíslan son 9, 5 y 4, y las que tienden a veces a crear vínculos por necesidad son el 2, el 6 y el 7. ¿Sí? Y en la página siguiente, sí o sí, quiero que lo cerremos el tema, quiero que observen las rayas que están ahí punteadas, porque en esa hoja está puesto la actitud positiva y negativa frente a los otros. Entonces vamos a tomar el caso del 2, 6, 7, para que me entiendan, ¿ven? Ambos, 2, 6, 7, tienden a acercarse a los otros. Pero la manera de hacerlo no es lo mismo del 2, del 6 o del 7. El 2 ayuda, el 6 coopera con el otro y el 7 comparte. Son tres cosas que parecen iguales y no lo son. El 2 es más proactivo. El 6 trata de estar siempre en una actitud de acompañamiento. Y el 7 le encanta compartir todo, es su actividad, es su manera de ser. Siempre doy este ejemplo para reírme un rato, que me encanta. Escuchen este. Supongamos que se me vació el vaso con agua. Entonces, si hay un 2, seguramente se levanta y me pone agua, para que no me falte agua mientras estoy tomando. Es un 2. Ni me pregunta, se levanta, tiene sed, voy a ponerle acá, ¿no? El 6 ve que me falta agua y piensa, si le voy a poner agua, van a pensar que yo tengo algo con él, mejor no hago nada, pero pobre, me da pena, pero me levanto, voy a esperar que pase algo y voy a ponérselo, pero no sé, y duda, ¿sí? Y por ahí me pregunta, ¿te puedo servir agua? ¿Entienden? Así como despacito para que nadie se dé cuenta. Ese es un 6. El 7 dice, ¿por qué le dan agua? A ver, trae una Coca-Cola, porque el agua es un mole. El 7 te comparte el vaso. El 7 te comparte el vaso también, exactamente. ¿Ven? Es para que vean cómo es la cosa, ¿ven? Entonces, una cosa es ayudar, otra es cooperar y otra es compartir, ¿ven? Ahora, esto tiene su sombra, ya lo estamos viendo. La sombra del 12 es dar compulsivamente. Es esa abuela que te llena el plato de fideos y si no comes se ofende, ¿entendés? Te llena el plato. ¿Por qué no preguntas? No, pero comé, como está flaco. Está flaco y vos no te ves flaco. Vos te ves con todo puesto. El dar compulsivamente sería la sombra del 2 en la actitud frente al otro. En el 6 es la sumisión o la dependencia, que es como estar pendiente de lo que el otro me diga. Y el 7, en ese compartir, el peligro es que solamente comparto lo agradable, entonces vivo divirtiéndome con el otro. Ahí tenemos las tres maneras que no son las adecuadas en el contacto con el otro. Dar compulsivamente, someterme al otro o divertirme todo el tiempo. Eso sería lo negativo, ¿sí? Las tipologías 4, 5 y 9 que tienden a tomar distancia. En los tres casos, la tipología 4 a veces se aleja de lo que está pasando porque está observándose qué siento frente a esto, ¿no? ¿Cuál? El 4 se aleja un poco de las cosas porque está como mirándose a sí mismo y ver cómo se siente, cómo los demás me miran, cómo me siento yo frente a esto. Toma distancia. Y toma distancia para mirar la realidad y estar viendo cómo se siente. El 5 normalmente no habla o no participa porque está como observando a ver si conviene hablar, si no. Está como mirando a los otros y observando quiénes hablan estupideces, quiénes hacen preguntas estúpidas, quién es el que sabe. Está como observando y analizando la situación. No va a contestar una pregunta inmediatamente, va a estar así, y no va a preguntar porque va a estar como esperando a ver qué piensan los otros. Se me está observando. Y el 9, habitualmente en una actividad grupal, por ejemplo, también toma distancia porque trata de comprender a los demás, a ver qué está pasando, qué siente esto. El 9 está tratando de comprender. El 5 observa y el 6 ve cómo se siente frente a los otros. El 6 es el 4. ¿Cuál es la sombra de esto? Que a veces el 4, en ese ver cómo se siente frente a los otros, empieza a comparar. Claro, a él le contestó así, a mí no me contestó. O este grupo no es como el que yo tenía antes. Y empieza a hacer comparaciones tontas. O cómo la clase pasada fue mejor que esta. ¿Entienden? Entonces está como siempre mirándose a sí mismo frente a los otros. Eso se llama compararse. El 5, una cosa es observar a los otros y otra es criticar y desvalorizar. Este no sabe nada, con la pregunta que hice no sirve para nada, ya lo calificó. Entonces a veces el 9 juzga o descalifica o desvaloriza de acuerdo al 5, perdón, de acuerdo al nivel de pregunta o si sabe o no sabe. En realidad el 5 en la actitud negativa está estudiando a los otros, no los está, lo está estudiando, ¿entendés? Está viendo a ver si sabe o no y qué sé yo. Y el 9, el peligro del 9, es que una cosa es comprender y otra es complacer. Y el 9 muchas veces queda bien con uno y con el otro, queda bien con todo el mundo, para tratar de que todos estén bien. Una cosa es comprender y otra es complacer. ¿Se entiende? Como me da el tiempo, doy un ejemplo que me encanta. Escuchen esto. Padre 9, hija única del matrimonio, 8 y mujer 1. Noche en la cena, padre, madre, hija. Entonces, de pronto, el uno, la madre 1 dijo algo, la 8 se enojó y le contesta mal a la madre. El 9 sigue comiendo mientras ve el tole-tole que se viene armando ya la hija adolescente. Y entonces, ¿qué pasa? El 1 quiere hacerle ver las cosas. La 8 estalla más todavía Y la madre le dice, a ver, metete vos, decidí vos. Bueno, no, sigan hablando ustedes, yo estoy bien, después hablamos. Y se agarra furiosa la cosa, y la hija 8 se levanta y se va al cuarto. La madre, él sigue comiendo, y la madre se levanta, ven, que vos no haces nada, qué sé yo. Al final yo tengo que ponerle límite, qué sé yo, y va y se pone a lavar los platos, ¿sí? Entonces, este 9 agarra y va y se pone al lado de ella a secar los platos. Bueno, no te pongas así. No, pero es que vos no te metés, porque vos tendrías que meterte para ponerte de mi lado, porque fíjate lo que dijo, qué sé yo. Bueno, tranquila, vos sabés que es una adolescente que está hormonalmente alterada. Tenés que entenderlo. Está pasando ese momento. Aparte se peleó con el novio, vos sabés. ¿Por qué no la comprendés? ¿Me entienden? Sí, pero lo que dijo no tiene derecho, qué sé yo, no sé cuánto. Entonces, después de que lava los platos con la mujer, va al cuarto de la hija, la golpea. La hija, ¿quién es? Soy papá, que quiero hablar con vos. Entonces, bueno, pasa. Entonces viene, se sienta con la hija y le dice, bueno, vos tenés que comprenderlo, mamá. La mamá está en la época de la menopausia, está hormonalmente alterada, vos tenés otra edad, les conviene que la comprenda, y eso. Y la trata de convencer de que tiene que tener otra actitud. Al día siguiente, la misma de la noche, él se va a ver el partido de fútbol mientras está terminando de cenar, y la hija, ya no enemistada con la madre, se pone a lavar platos, ¿no? Y la hija le dice a la madre, mamá, ¿vos estás menopáusica? ¿Cómo? Le dice la madre. No, porque mamá me dijo que te tengo que comprender porque estás menopáusica. ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? Papá, yo te digo que te tengo que comprender porque estás menopáusica. Entonces, ¿qué pasa? La madre se levanta, deja los platos, va y le rompe el plato en la cabeza. ¿Entendés? Él, por quedar bien con ambas, trató de decirle cosas que le servía a ambas, pero en el fondo no se compromete con nadie. Por ahí tenía que haberle marcado cosas a uno y a la otro. Pero en esta búsqueda de complacer a todos, no tuvo un rol adecuado. Ahí está el ejemplo que doy. Es para que comprendan cómo a veces el 9 cree que amar es complacer. Entonces, complaciendo a todo el mundo están todos bien. Así no funciona. Lo que funciona es que comprender es comprometerse, no quedar bien. ¿Está claro? ¿Puede ser que mienta? ¿Cómo? ¿Puede ser que mienta? Sí, bueno, disfraza la realidad. Sí, en un extremo podría llegar a hacerlo para que todo esté bien. Sí, sí. Lamentablemente sí. Pero no porque sea un mentiroso, sino porque trata de evitar un conflicto. Claro. ¿Sí? Sería para él una mentira piadosa, digamos, ¿entendés cómo? A mí me pasó que un día estaba enojado, mi novia es 9. Y estaba enojado y no le hablaba. Y al otro día, ya sabiendo ya que estaba enojado, fue y compró para hacer una picada, una cena, sabe que a mí me gusta, ¿viste? Y sabía que de esa forma, complaciéndome de esa forma, iba a aflojarme. Y no, nada, siempre su tendencia es a tratar de calmar los ánimos. Y bueno, en ese momento yo le dije que era más importante que hablemos. Y por ahí evita ese tema de hablar. De hablar, exactamente. Puede ser que uno tenga las sombras de otro. Sí, claro. Y ahora me queda 1, 3 y 8, ¿sí? Las tipologías 1, 3 y 8. En la luz, el 1, naturalmente, trata de poner orden en la vida de los otros. El 1 tiene tendencia, por ejemplo, el 1, supongamos que me pongo en mujer porque a veces la mayoría son mujeres, pero entonces tiene que irse de viaje, entonces tiene que hacer la valija. Entonces está la mujer y el esposo haciendo la valija. Y él está luchando para que le entre todo, y ella tiene todo prolijito, embolsado, todo, en la valija. Y ve que el otro no le entra nada, y que mete, que yo. Entonces, ¿qué pasa? No puede con ella misma. Le dice, correte, déjame que lo hago yo. Porque no aguanta ver que el otro inútil no puede meter las cosas en la valija. Entonces, el uno, naturalmente, le encanta ordenarle la vida a los otros, y de hecho, lo puede hacer mal, lo puede hacer bien, pero le encanta ordenarlo al otro, ayudarle en el orden de los demás. Hay un marido que me decía, cuando viene medio mal mi mujer, que es uno, yo agarro y desordeno algunas cosas. Entonces se pone a ordenar y se le pasa. Se pone a hacer orden y ya se aflojó. Y es verdad. Y uno empieza a ordenar todo y ya. Le desordenaba las cosas a propósito. la pila de... Bien. Bueno, el uno le ordena las cosas al otro, ¿no? El tres, en cambio, le encanta mover a los demás. El tres no puede ver la gente quieta, como yo les contaba, ¿no? Llega a la casa y si ve el perro sentado, el chico viendo televisión, son todos vagos, o sea, no puede creer. La mujer limpiándose las uñas, o sea, no puede creer, o sea. Necesita mover a su naturaleza, por eso los tres son muy motivadores. Son muy buenos motivadores en la vida de los demás. El tres, me encanta mover al otro. Más aún, para un tres, si no está moviéndose, lo vendo, porque no sirve. O sea, algo que no se usa, se vende, porque no. O sea, si no se... Y te vende, si puede te vende. Sí. Pero bueno, el 3 mueve a los otros, el 1 ordena a los demás y el 8 le encanta dirigir, tiene un don para dirigir natural, o sea, enseguida. Pero esto lo pasa para que vean, como me da unos minutos, fíjense esto. Un nene 8 está acostado en su camita, la cocina está al lado, ¿sí?, el dormitorio, y la madre está afuera haciendo alguna actividad. ¡Mamá! ¡Quiero una Coca-Cola! Grita así, pero loco, así. ¡Ah! La cocina está al lado, ¿me entendés? ¡Mamá! Grita más todavía. Entonces la madre que está afuera escucha, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Quiero una Coca-Cola! Sí. Entonces la madre ya va a buscarla, pero tiene una hermana 6. Que ya para que no haya conflicto, la madre lo quiere matar, decirle que va, ya va ella y le trae la Coca-Cola al hermanito, ¿me entendés cómo es? Entonces, él desde su cama manejó la situación, ¿te acuerdas? La hermana Cel le trajo la Coca-Cola, la madre ya iba a venir a dársela, pero a ninguna se les ocurre que decirle andá y búscatela, porque no lo va a hacer, ¿entendés? Va a seguir gritando pidiendo la Coca-Cola. Es decir, un nene 8 puede manejar a una familia entera, es impresionante. Más aún, todos están esperando que no se enoje, porque si se enoja, se hace un tole, tole total, ¿entendés? Entonces, esto de dirigir, lo hacen de chiquito. No tienen problema, es decir, ¿me traes esto? Y vos jamás le dirías a tu madre, anda a traer, ¿me traes eso? ¿Me llevas allá? Da órdenes, ¿sí? Y son así, son pulgas que dan órdenes. Y por supuesto, si está mal, no hace nada y vos tenés que luchar contra ese malestar que tiene. Por lo tanto, el uno pone orden, el 3 motiva y mueve a los otros, y el 8 dirige, son su naturaleza. ¿Cuál es la sombra de esto? Que el 1 naturalmente a veces termina juzgando a los demás porque son unos inútiles. Entonces el 1 mira al otro y lo juzga fácilmente cuando ve que el otro no hace las cosas que tiene que hacer. No es que le encanta poner orden, le pone el orden pero le dice todo lo tarado que no sirve para nada, bla, bla. En cambio, el 3, el problema de la tipología 3 es que si está en conciencia alterada, no es que mueve a los otros, los usa. Y los usa muchas veces para su conveniencia. Entonces vos ves que no tiene en cuenta lo que el otro necesita o le pasa, sino que como yo necesito que hagas esto, hacelo. ¿Sí? Y a veces, como dice, decía una señora, me decía, no sé si el esposo o la secretaria, porque en realidad lo que yo necesito, él necesita de mí es que yo haga todo lo que me pide. Y de hecho pasa con eso, ¿no? El 3 que no evoluciona en su conciencia, muchas veces, como está queriendo hacer algo, va a tratar de conseguir lo que sea, de quien sea, para que lo haga si yo lo necesito. Y va a pagar, o va a convencer, o va a hacer algo para que lo logre. Eso sí es un 3 alterado. Y el 8, en lugar de dirigir, como digo, la sombra de esto es dominar. Entonces, una cosa es dirigir y otra cosa es dominar. Entonces termina con esta actitud imperativa, o con gritos, o con autoritarismo, dominando a los otros. Y eso no sería la sombra. A todos y a todas. ¿Eh? A todos y a todas. A todos y a todas. Entonces, en los 3 casos, la trilogía que les digo, ven la luz y la sombra de la manera del comportamiento frente a los demás. En el caso del 1, 3 y 8, me gustaría dejarles un dato que es interesante. Creo que algo les dije, pero si no, el 1 te marca. Y si uno tiene que saber, se parecen mucho. Pero la diferencia es que el 1 te marca. Te marca si estás haciendo las cosas bien, si no las estás haciendo bien. Te mira, te escanea. No te mira, te escanea, yo les dije, ¿no es cierto? El 1 te escanea. Él lo marca. El 3 demanda. La esencia 3 siempre demanda algo. Siempre quiere que el otro haga lo que necesita. Siempre demanda cariño, afecto, una comida rica, que estés conmigo. Siempre estás demandando a los otros lo que él o ella necesita. Y el 8 manda. El 8 manda. El 1 marca, el 3 demanda y el 8 marca. ¿Sí? Manda, perdón, manda. Entonces, en una actividad de trabajo, por ejemplo, el 8 dice, vamos para allá. El 3 dice, bueno, para llegar allá tenemos que vender esto, tenemos que lograr esto, tenemos que lograr esto otro. Y el 1 dice, bueno, para llegar allá hay que pagar estos impuestos, juntar esta papelería, tener este sistema, ¿entienden? Al 1 le importa el procedimiento, al 3 le importan los logros, y al 8 lo que quiere es que lleguemos. ¿Está? Son las tres actitudes. Bueno, en una empresa, para que esa empresa tenga éxito, en el inicio tenés que poner un 8, un 1 y un 3. Y después, si la empresa va bien, tenés que ir agregando las demás tipologías para que todo funcione. Pero inicialmente el motor de un equipo, de una empresa, van a ser siempre 1, 3 y 8. Que normalmente se respetan 1, 3 con 8, salvo que compitan. Pero si no, el 8 admira al 3 por la capacidad de laburo, y el 8 mira al 1 porque sabe que es correcto, ¿sí? El 1 lo respeta al 8 por su capacidad de decisión y el 3 lo mismo. Con lo cual, en un equipo, 1, 3 y 8 son la locomotora de un equipo, ¿sí? Los logros. Y el 8 la finalidad, fin. ¿Se entiende? Bueno, hemos visto entonces la segunda manera de agrupación, pero ya los dejo pensando para lo que vamos a ver más adelante. Todavía hay dos temas que tenemos que ver, pero solamente les digo algo. Tomen aire, son 2 minutos nada más, atención. Roberto, entiendo que hay, de acuerdo a lo que vos decís, que hay una manera predominante cuando hablabas de tomar distancia, de acercarse o de enfrentar. Entiendo que hay algo predominante, entiendo eso. Pero todos tenemos un poco de todo, claro. Atención ahora. En el eneagrama, cada tipología tiene 2 líneas que salen de esa tipología. ¿Lo ven? Y esto es maravilloso porque va a ser la clave del tema que va a venir después. El uno tiende a enfrentar a los otros. Pero uno de sus brazos lo lleva al 4, que el 4 tiende a retirarse, a tomar distancia. Y la otra línea, que llamo brazo, lo lleva al 7, que tiende a acercarse. ¿Será que el 1 tiene que aprender, además de enfrentar, saber tomar distancia y saber acercarse a los demás? ¿Será que estas 2 líneas están marcando lo que tiene que completar de estas 3 cosas que digo? ¿Esto funciona en todos? En todos. El 9, que tiende a tomar distancia, un brazo, llamo brazo a la línea, lo acerca, lo relaciona con el 3, que tiende a enfrentar, y por otro lado, el 6, que tiende a acercarse a nosotros. ¿Será que un 9 desarrollado también desarrolla su capacidad de enfrentar la vida y su capacidad de compartir? ¿Será que si un 9 enfrenta la realidad y sabe compartir, es un 9 evolucionado? La tipología 6, que tiende a acercarse a los otros, uno de sus brazos la relaciona con el 3, que tiende a enfrentar, y con el 9, que tiende a tomar distancia. ¿Será que todo 6 también tiene que enfrentar las cosas y tiene que tomar distancia para encontrarse dentro de sí mismo? Y así vamos a hablarlo muy a fondo, no lo digo así, pero van a ver entonces qué me está diciendo para cerrar el día de hoy. Que ya vimos que hay una tendencia predominante, pero en la evolución personal tenemos que hacer las 3 cosas bien: acercarnos, enfrentar y acercarnos, en el caso del 2000. Entonces, una persona evolucionada hace las tres cosas. Nunca va a dejar de tener algo que es predominante, que por su esencia es lo que dije antes. Pero el secreto está en activar las otras dos. ¿Se entendió? La de los brazos o los números significa la manera que deberían hacer eso. Exactamente, exactamente. El cómo hacerlo me lo va a indicar los brazos, ¿sí? ¿Queda claro? Nos encontramos el 1 de julio. Nos encontramos. Buen tiempo hasta que nos encontremos. Gracias. Sí, gracias.